El legado de Endor. Bienvenidos a todos, soy el coronel Kurz y esto es El legado de Endor. Como ya sabéis, los que nos seguís, los habituales, el programa de sustitución veraniega de LODE, que tengo a la vez el honor y desde luego la responsabilidad de comandar, seguramente no con el mismo tino que Antonio Runa, nuestro director, al que ya todos, yo el primero, echamos de menos. No soy muy amigo de hacer introducciones ni editoriales, pero creo que era obligado contaros en este primer programa un poco qué vais a encontrar en este proyecto de Elde. Vais a encontrar un programa de menor duración que los últimos de LODE, no nos vamos a ir a las 4 horas de los especiales de Batman, ni muchísimo menos. Intentaré que esté entre la hora y las 2 horas, aunque seguramente en alguno nos pasaremos, y no tendrá el formato ni mucho menos de LODE, será algo más fresco, algo más veraniego, con bastantes recomendaciones de cómic y de series. También habrá espacio para la actualidad, como hoy mismo, que nos vamos a ocupar, ya os lo adelanto, del estreno de la segunda película de esta nueva trilogía de Star Trek, dirigida por J.J. Abrams. Pero en el resto de los programas será un contenido algo más variado, se traerán varios productos de distintas materias y se intercalarán pequeñas piezas, bien con frases célebres, con cuentos cortos y con alguna otra cosa que iráis viendo. Ahora os voy a dejar con el contenido del programa y me volveréis a escuchar al final cuando os dé la lista de lo que va a sonar en este programa, que al igual que ocurre en LODE, será al 100% música libre de derechos, música con licencia Creative Commons. Que vuestro mundo está a salvo. Es una ilusión. Una mentira piadosa para protegeros. Disfrutad de estos últimos momentos de paz, pues he regresado para cobrar mi venganza. Comenzamos. Bueno, y para analizar esta segunda película de Star Trek, Into the Darkness, en la oscuridad, tenemos a dos personas. Uno es ya casi nombrado así nuestro especialista en el universo Star Trek, que es Fran Prados. Fran, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Bueno, eso de especialista no sé, pero bueno. Buenas a todos. Bien, gracias. Y también está con nosotros un chavalín que está empezando en esto de la radio, un becario que hemos traído. Tiene, ya lo vais a oír, muy buena voz para la radio, aunque todavía está verde y le falta tablas. Pero bueno, si le damos tiempo yo creo que saldrá adelante. Está con nosotros Antonio Runa. ¿Qué tal? Pues es un placer y un honor que me hayáis invitado a vuestro programa. Yo os escucho siempre que puedo, así que nada, pues estar aquí otra vez, pues... Bueno, estar aquí por primera vez. Vamos, que me mola mucho. Bueno, hecha la broma, yo si quieres, y de hecho casi te lo ruego, te diría que dirijas un poco esto y así yo puedo hablar un poquito no, más. No. Yo no dirijo, yo soy un colaborador. Bueno, vale. Ya me han hecho la cama en directo, señores. Con petaca y todo. Bueno, a ver, yo os voy a empezar por preguntar y en vez de dejarlo para el final, vamos a empezar al principio, porque me digáis si os ha gustado o no y si os ha gustado o no más que la primera entrega. Fran. A mí me ha gustado igual. Me ha gustado igual. Si acaso un poco menos, porque con la primera entrega lo que teníamos era la duda de si J.J. Abrams iba a destrozar y a dinamitar el universo de Star Trek. Y efectivamente, como hizo el trabajo que hizo, a alguna gente no le habrá gustado, pero sí es verdad que, por lo menos que en mi caso, sí creo que hizo un reboot bastante, bastante digno de Star Trek, sobre todo teniendo en cuenta que lo que ellos querían era hacer una película, transformar Star Trek en un rollo blockbuster, ¿no? Y lo hicieron con unas pequeñas concesiones, pero lo consiguieron, bajo mi punto de vista lo consiguieron. Y esta película pues creo que es más de lo mismo, si acaso la trama es un pelín más complicada, pero en el fondo es lo mismo. Yo en realidad es como si hubiera visto un trozo más de la misma película o una parte más de la misma serie. Entonces, si tengo que decirte que me ha gustado más o menos, a mí me ha parecido muy sorprendente, eso sí, me ha parecido sorprendente. Ha habido cosas que sabía que iban a ocurrir, lógicamente, porque tampoco hace falta ser muy listo, pero hay otras que me han sorprendido, y desde ese punto de vista, pues sí, la película tiene su propia identidad. Ahora, intentar compararlo con la primera y decir, ¿te ha gustado más o menos? Hombre, pues a mí me cuesta trabajo. De hecho, me he planteado muchas cosas en torno a la película, pero esas no me las había... No sé, para mí es más de lo mismo y creo que el nivel lo han mantenido y desde cierto punto de vista algunas cosas han mejorado. Igual que hay otras que creo que no las han empeorado porque ya las empeoraron en la primera. O sea que al mismo nivel prácticamente. Antonio. Bueno, a mí a lo mejor me ha gustado más. También es cierto que la primera vez yo no sabía con qué me iba a encontrar. Tampoco tenía mucha fe en el producto. No me caía muy bien el Capitán Kirk, el actor. Y bueno, pues cuando la primera película ya empezó a gustarme, pues ya estaba muy avanzada, ¿no? Entonces quizá con esta he empezado a disfrutarla desde el primer momento, porque ya sabía lo que iba, ya sabía cuáles eran las reglas del juego, y quizá por eso me ha acabado gustando un poquito más. Aparte que quizá, pues oye, no sé, ya estaba un poquito más, digamos, metido dentro del juego, ¿no? Como ya he dicho antes. Entonces a mí me ha gustado un poquito más. Aunque también es cierto que, como cualquier película de J.J. Abrams, no es que me haya encantado, o sea, las películas de este individuo, pues oye, son muy impactantes desde el primer momento, o sea, no te cambian la vida, no son de estas películas que tú vas a tener en tu ranking de las más favoritas, pero que siempre cumplen, son divertidas sin más. Un tío con mucho oficio, muy a lo Ridley Scott, o sea, muy efectivo, quizá incluso muy efectista en muchas ocasiones, pero... cumple y ya está. Entonces es una película divertida sin más. ¿Me ha gustado? Sí, más que la primera, creo que sí. Pero tendría que verla una segunda vez más a ver si me sigue gustando igual, porque la del 2009 ya la he visto varias veces y me sigue gustando, y esta, pues no sé si a lo mejor luego me desencanta un poco, pero creo que sí, creo que me va a gustar. Bueno, yo, como ya sabéis, soy fan de Star Wars, no soy fan de Star Trek. Eso no quiere decir que odie Star Trek, ni mucho menos. Star Trek, de hecho, también me gusta, aunque no tengo el control que tengo de esta franquicia como la tengo de Star Wars. Por eso debo decir que esta segunda película me ha gustado más que la primera, entre otras cosas porque, como ya no tiene que hacer la presentación de los personajes, porque esto, y se lo pregunto también a Fran, yo creo que estos personajes son los mismos, pero no son los mismos que la... son los mismos que la primera, pero no son los mismos que el Star Trek clásico, tienen diferencias, y a mi parecer incluso unas diferencias que los hacen mejores, porque los otros quizás eran bastante más planos y un tanto más caducos, y yo creo que al no tener que hacer en esta segunda película el esfuerzo de definirlos, sino que ya puede tratar directamente con ellos, pues yo creo que eso hace que la película sea algo mejor que la primera. Yo la he visto en 2D, no sé si vosotros la habéis visto, alguno de vosotros, en 3D. Yo, en cualquier caso, voy a recomendar a los que nos estén oyendo y no la hayan visto que la vean en 2D, y lo voy a hacer porque cuando se empezó a rodar esta película hubo una discrepancia tanto entre el director como entre los productores, porque los segundos querían que la película se filmase directamente en 3D, mientras que J.J. Abrams quería que se filmase con cámaras IMAX. De hecho, al final se filmó todo con cámaras IMAX y se pasó del formato IMAX convertido a 3D, por eso el 3D, aunque venga desde un IMAX, es convertido. De hecho, es la primera vez que se hizo así, convirtiendo desde filmación con IMAX. ¿La habéis visto? Yo la he visto en 2D. Y no sé cómo será en 3D, pero bueno, yo creo que una película así, chico, pues no sé si a lo mejor acabará siendo un poquito mareante con tanta dimensión y demás. Y aparte, ya he comentado más de una vez que a partir de los 10 minutos el efecto 3D prácticamente ya lo ha superado, ya dejas de verlo, por decirlo de algún modo. De hecho, si os dais cuenta, el tema de la cámara IMAX, que hoy es tan impactante, probablemente dentro de unos cuantos años, pues no tenga ningún tipo de trascendencia. La cámara IMAX es simplemente un poquito más grande porque tienes más resolución para... A ver, no soy técnico, no sé exactamente si esos son los fundamentos técnicos de la cámara IMAX, pero evidentemente yo creo que la cosa va por ahí. Yo filmo en IMAX, quiere decir que filmo con mucha más resolución y puedo proyectar en una pantalla más grande sin que cante. Yo la he visto en cine normal. Star Trek 2009 la vi varias veces en el cine, la verdad, y una de ellas la vi en IMAX y tengo que decir que me mareé de una manera brutal. O sea, no pagué un pastón, porque ya sabéis que las salas IMAX hay que pagar un poquito más de lo normal, y me desbordaba el movimiento de las cámaras en el cine. Yo estaba un poquito fuera de onda. Entonces, a la hora de ver esta película, he preferido verla en un cine normal, y es lo que yo le recomiendo a cualquiera que quiera verla. Porque, aunque sí es verdad que han cambiado un par de cosas con respecto a la manera de filmar la película, es decir, la cámara ya no tiembla tanto como en la primera, y ni hay tantos destellos, probablemente por todas las coñas que ha habido en internet, ¿no?, en torno a eso. Pero sigue habiendo bastante. Y sí es verdad que en esta película, a lo mejor, no solamente ya el tembleque este que tenía la cámara, el Parkinson que tenía, que sí es verdad que ha bajado, pero lo han sustituido por movimientos de cámara, por travelings imposibles. Hay mucho traveling imposible. Y eso sí es verdad que yo no lo recomiendo. Yo preferiría verla en... yo recomiendo que la veáis en cine normal, y que veáis la película normal, que es como probablemente creo que se debe ver. Bien, ahora os voy a preguntar por el guión, porque yo he oído comentarios estos días en las redes sociales, estos dos días desde que la he visto, diciendo que el guión era fantástico. Yo le he encontrado varios huecos, y además varios huecos grandes, y algún Deus ex machina, que le gusta decir a nuestro amigo... Hay mucho. Y el guión, para el que no esté al tanto, es obra de Roberto Orci, de Alex Kurtzman y Damon Lindelof. Los dos primeros ya estuvieron en Star Trek, estuvieron también en Fringe y en Cowboys and Alien. Forman parte, al igual que Lindelof, de lo que es todo el grupito de amigos de J.J. Abrams, que están en torno a Bad Robot, que hacen todas las producciones, que hacen los guiones. Lindelof, aparte de tener colaboración en el guion de Prometheus y también en Cowboys and Aliens, firmó, entre otras cosas, el final de Perdidos, que de eso también hablaremos alguna vez. Y no sé, yo creo que estos tres hacen una historia, a mí que me parece lo más interesante, que cogen un poco lo que es la ira de Khan y le dan la vuelta, haciendo que lo que le ocurría a Spock le ocurra a Kirk, pero aún así no veo un guión tampoco muy redondo. Sí que veo que tienen a Cumberbatch, que hace un buen papel, y a un Khan diferente y bastante atractivo. Hombre, la verdad es que, y ya más o menos lo has dicho tú, Kurz, que, bueno, la película, y así ya contamos un poquito de qué va, pero muy rápidamente, y sin meternos en spoilers, pues eso, nos cuenta un poco cómo un terrorista que se hace llamar John Harrison, pues empieza a atacar a la Federación, a su estructura fundamental, ¿no? Y claro, pues aunque hay esfuerzos, ¿no?, por parte de la Federación de romper ese equipo que forman James Kirk, Spock y los demás, pues el destino se las apaña para poner a estos dos y al resto de la tripulación de la Enterprise en ruta de este terrorista, ¿no?, a volverlos a unir. Nada, y si no nos queremos meter en spoilers en estos momentos, pues poco más podemos decir, ¿no? Por el camino se van a topar con los Klingon y con otro tipo de amenazas, algunas así muy veladas y que juegan a ser sorprendentes, pero que, bueno, van a poner a la tripulación de la Enterprise en situación límite, ¿no? Has dicho lo de Khan. Sí, es cierto que esta película es un pseudo remake de La ira de Khan, la segunda película de la saga de la tripulación clásica, y lo cierto es que sí que es una especie de actualización, de modernización de lo que vimos en aquella película. Totalmente. No es exactamente lo mismo, no es igual, de hecho este Khan no tiene nada que ver con aquel, pero bueno, la estructura básica de la historia es esa, ¿no? Un individuo que se quiere vengar. En un principio parece que se quiere vengar de un personaje, luego parece que cambia un poco sus objetivos, pero bueno, no sé, me parece que es una actualización interesante. Tampoco es que sea ninguna maravilla, y como tú has dicho, Kurt, los Deus Ex Machina florecen aquí a flor de piel. Hay unos agujeros de guión, como tú has comentado, pues importantes, pero no son los típicos agujeros de guión que te sacan de la película, ¿no? Los puedes aceptar con cierta tolerancia, ¿no? O sea, realmente si dejas el cerebro en estado off y vas ahí a disfrutarla, pues como las películas de la nueva trilogía de Star Wars, pues se puede decir que la disfrutas sin mayores problemas. Está claro que si quieres buscar aquí cosas, bueno, ¿y por qué Scotty se teletransporta a tal sitio cuando no sé qué, y el otro estaba al otro lado de la galaxia, se teletransporta al planeta donde están los no sé cuál? Si le quieres buscar imprecisiones, hay un montón de incongruencias, pero no son de este tipo de detalles, de estos agujeros de guión que realmente te enervan, ¿no? Como el protocolo Fiesta en Casa de Iron Man 3, por ejemplo, que dices, no sé, eso sí que te sacaba de la película, ¿no? Sin embargo, estos, pues no, los puedes aceptar a cierto punto. Sí, además, yo coincido con Antonio, el tema de los agujeros en el guión, a ver, si te pones, depende del chip que pongas, si activas el chip Trekkie, te aseguro que te van a salir no uno, sino 10 o 15 agujeros de guión, y si queréis después los comentamos, porque los tengo todos apuntaditos, porque no he podido contener la tentación de apuntarlos. Pero sí es verdad que hay otros agujeros de guión que son además estos típicos Deus Ex Machina, como habéis comentado, que son, la verdad, a mí me parece un poquito mediocres, en el sentido de que son justificaciones. O sea, yo hago lo que me da la gana y ahora te argumento con una justificación técnica. Por ejemplo, no puedo teletransportarme a tal sitio, pero, o sea, no puedo traer a un tío de aquel sitio con el teletransportador, pero yo a ti sí te puedo mandar. Y como lo dice un tío que está delante de una pantalla, pues te lo tienes que creer. Te lo explican, es un agujero, pero como hay alguien que te ha dado un argumento técnico, tú te lo tragas y no te queda más remedio que creértelo. Y yo sí es verdad que ha habido un par de momentos en la película que me he quedado un poco así como diciendo, vale, me lo has explicado, pero no me gusta, me lo podías haber explicado de otra forma un poco mejor, ¿vale? Pero sí es verdad que desde ese punto de vista, si yo me creo todos los argumentos que me dan en la película, agujeros veo pocos, más bien ninguno. Defectos, sí. Y si activamos el chip Trekkie, ya el análisis ya se desborda completamente, pero sí es verdad que he visto, a la hora, como estamos hablando del guión de la película, yo os voy a decir una cosa, como me he tragado, y eso como muchísima gente que nos oye también lo habrá pasado, como me he tragado no ya las películas, sino todos los episodios de todas las series de Star Trek, y la serie la conozco perfectamente, en ese sentido, sí es verdad que durante los últimos años, y cuando digo los últimos años me refiero a los últimos años de episodios, ¿no? Cuando han intentado hacer giros de guión y hacer episodios originales, intentando entramar argumentos totalmente nuevos, y siempre al final olía el mismo tufillo, sobre todo en los últimos años, a lo mismo. Esto es más de lo mismo, ya sé lo que va a pasar, ya sé lo que me vas a decir, ¿vale? Y como Trekkie, no ya como película normal, sino como Trekkie, en esta película sí es verdad que me ha sorprendido lo que estaba pasando. O sea, ha habido momentos en los que yo decía, oye, pues sí, pues me están contando una película que parece Star Trek, y me están contando cosas que yo hasta ahora no he visto. O por lo menos el orden de los acontecimientos que se están dando para mí son diferentes, ¿no? Y como además te ponen en jaque al plantearte situaciones que tú ya conocías de antes, y mientras ves la película no te queda más remedio que comparar con lo que ya conoces, con lo cual pierdes un poco de atención, pues sí es verdad que a lo mejor se te puede escapar algo. Pero yo creo que el guión, pues hay que decir que es... Yo por ejemplo lo comparo con las tres blockbusters del verano, que son Iron Man 3, Man of Steel y esta. Y yo creo que de las tres ha quedado el más redondo. ¿Vale? Algunos momentos que son así como más infantiles y tal, pero yo lo he visto el más redondo. Un ritmo imparable desde que empieza hasta que termina la película. No paras de adquirir información, para hacer una película blockbuster que requiere mucha acción, no paras de ver acción. Y los errores que he visto en el guión son más como Trekkie, con errores que se han cometido con algunos personajes, que lo que es en sí a la hora de desarrollar una trama. A mí me ha parecido que la trama ha sido súper original, para hacer Star Trek, quiero decir, ¿vale? Y luego hay un par de cosas que no me he creído mucho, que no me han gustado, que después, si queréis, pues las comentamos. Pues yo estoy esperando a Kurt. Kurt está ya ahí, como los toros, está ya rascando el suelo con la pata, esperando soltar sus agujeros de guión. Una cosita antes de que... Porque claro, hemos empezado a hablar de Khan sin ningún... claro, habrá gente que diga, pero eso es un spoiler y tal. La verdad es que sí. Eso es... Además, mucha gente está respetando en Internet, ¿no? O sea, el no revelar la identidad de John Harrison como Khan, ¿no? Pero la verdad es que, joder, o sea, el personaje que es profano de Star Trek ni conoce a Khan ni ha oído hablar de él, con lo cual, que dijimos, John Harrison es Khan. Pues, era completamente igual, porque no sabe ni lo que representa ni le va a reventar ningún aspecto de la trama de alguna manera. Y el verdadero Trekkie de verdad ya va sabiendo al... O sea, va al cine sabiendo que Benedict Cumberbatch es Khan. O sea, es que nosotros mismos lo anunciamos en el tercer monográfico de Star Trek de la órbita de Endor, que no sabíamos, no teníamos todavía ni idea de qué iba la trama, pero ya olía de lejos, ¿no? Que esta historia iba a ser una especie de ira de Khan renovada. Ya pensábamos que el nuevo Sherlock Holmes iba a ser Khan. O sea, es que ya se olía. No es una cosa que le haya pillado por sorpresa a nadie. O sea, que es un spoiler de chichinabo, se puede decir. Sí, sí, no, y además, de hecho me acordé de ti, me acordé de aquel programa, porque, ¿te acuerdas que yo decía, no te creas los rumores, no te creas los rumores, que yo ya me he comido algunos rumores que son falsos en torno a Star Trek y tal? Y yo me he negado siempre a pensar que este tío era Khan. Y os tengo que reconocer una cosa, cuando se estrenó la película, yo he estado pendiente de todos los eventos previos a la película, a cuando la estrenaron en Estados Unidos. A partir de ese momento, yo ya me desconecté completamente de Internet, me evadí completamente. De hecho, si os acordáis, en la propia página de Facebook de la órbita de Endor, de vez en cuando poníamos alguna cosita y tal, pero desde que estrenaron la película no he puesto nada. ¿Y sabes por qué? Porque he preferido estar todo el tiempo lo más aislado posible. Y yo os doy mi palabra que yo fui a ver la película sin saber que ese tío era Khan. Bueno, ahora dejadme ¿vale? que os diga lo primero. Por los spoilers, no os preocupéis, porque esto es el de... No ha querido dirigir a Antonio, dirijo yo, y todo el mundo que me conoce sabe que los spoilers me dan igual. Yo entiendo que el que no ha visto la película, pues lo lógico es que no descargue el audio y que se espere a ver la película, como de hecho muchos oyentes inteligentes que tenemos ya hacen y se lo bajan después de ver la película. Porque es que si nos paramos con el spoiler sí, el spoiler no, pues no comentamos la película. Y estamos aquí para comentar la película. O sea que ya de entrada os digo que a saco con lo que queráis. Vale. No, si de hecho yo soy partidario, Kurt. Yo creo que si yo hubiera editado el programa Elde, la primera frase que hubiera salido es Benedict Cumberbatch es Khan, chicos. O sea, ni aviso ni nada. Ya sabéis esto, a partir de ahora empecemos. Bueno, va. A ver, os digo lo que opino del guión. A ver, del guión, a mí hay una cosa que me repatea bastante. Y es, por ejemplo, un poco algunas cosas que se dicen. Yo entiendo que cuando a alguno le entrevistan y tiene que hacer muchas entrevistas, diga según qué cosas y se le vaya un poco la olla. Pero que los señores guionistas de esta película se atreviesen a decir que su fuente de inspiración para este guion habían sido Arthur C. Clarke y Larry Niven, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Me repatea bastante. Dicho eso, que me parece picar demasiado alto, debo reconocer que la película tiene un muy buen ritmo, que a mí no se me hizo larga en ningún momento, que son 132 minutos que los disfruté bastante. Tampoco soy de los que ande buscando los huecos de guión, pero aún así los encontré. No me sacan tampoco de la acción, pero sí que los anoto dentro de lo que es un error de los guionistas, porque son cosas que se podrían haber evitado con facilidad, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. La primera vez que aparecen, y esto es otro nuevo spoiler, los 70 y tantos, creo que eran 72 tripulantes congelados del amigo Khan, no los pueden descongelar porque no conocen la secuenciación del ADN. Pero luego, al final de la película, cuando necesitan meter a alguien ahí, pues lo hacen con total facilidad. No te explican nada entre medio, ¿vale? O, por ejemplo, hay un momento en el que no saben cómo activar los torpedos. La forma en la que se han activado los torpedos accidentalmente es porque a McCoy se le ha quedado la mano enganchada. Y ha tenido que ser la doctora Carol, con sus conocimientos de armamento, la que en un periodo muy corto de, no recuerdo cuánto era, un minuto y pico, desactivase eso. Cuando tienen que activar todos los torpedos, ¿cuál es la solución? Repetir lo que habéis hecho. Entonces, ¿qué van a repetir? ¿Va a meter 72 veces el brazo el doctor McCoy? Kurt, ¿de verdad esos son tus agujeros de guión? No, y hay más. Hay cosas que eso no los tengo ni apuntado y además justificables completamente. Bueno, justificables. A mí se me ocurren otros muchos que sí que de verdad son duros, ¿eh? Bueno. No, míralo, por ejemplo, lo de los torpedos estos que comentas, que sepáis, bueno, alguno lo sabrá ya, es un homenaje sí. A la sexta película de Star Trek, porque a alguien se le ocurrió en aquella película que el doctor McCoy y el señor Spock podrían hacer como de cirujanos de un torpedo y armarlo de alguna manera para que tuviera unas características determinadas. En el caso de la película, claro, como yo no he visto la traducción en castellano, sino que la he visto en inglés, la sensación que a mí me dio con el tema de los torpedos era que hubo algún error con ese torpedo cuando intentaron desactivarlo, ¿vale? Pero ellos lo que estaban intentando era abrir el contenido y desarmarlo, que no es lo mismo que armarlo. Parece que, y por lo que se ve en esa escena, parece que lo fácil es armar el torpedo. Y ya te digo, eso no deja de ser un homenajillo al mundo Trek y al tema de que el doctor es capaz de hacer. Además, hay una broma en la que dicen las manos del doctor son las mejores manos de la nave para armar los torpedos. Pues, no sé, ya creo que ahí te lo justifican un poquito. Yo creo que hay cosas mucho peores que esa. Yo creo que si se encendiera una lucecita roja cada vez que hay algo así que medio me turba un poco. A mí en ese momento no se me encendió, lo vi una cosa... Mira. Bueno, pero encontrar agujeros de guión, pues en una película como Man of Steel, por ejemplo, que se toma muchísimo más en serio a sí misma, bueno, se puede decir que tendría bastante sentido, pero yo esta película, que casi, no sé, es un divertimento, parece que incluso da la sensación de que se lo hayan pasado bien ellos mientras la han estado filmando. Sí, da la sensación de que todo vale, ¿no? Sí, y de hecho es una de esas películas que juega un poquito con eso, ¿no? De decir, al final un poco da todo igual, ¿no? Y básicamente, pues como él sabe que los trekkers más experimentados le van a dar caña, pues no para de homenajear la saga clásica con un montón de detallitos, de guiños, que el que es muy profano pues no los va a pillar, pero el que ya conoce este universo pues no para de ver tributos constantes, ¿no? A ver, déjame que le pregunte una cosa a Fran, sí. Ya que lo tenemos aquí. Porque yo tengo la impresión de que un poco se quedan a medio camino entre no perder al fan de toda la vida y enganchar a las nuevas generaciones, por utilizar un término muy muy trequi, ¿no? Entonces, claro, crea una mezcla un poco extraña, porque así como tiene unos efectos especiales en algunos casos que son punteros y que están muy bien, luego le pegaré un par de palos a ILM para que no digan que soy condescendiente con ILM, pero hay dos cosas que me sacaron de mis casillas durante la película, pero junto a eso pone maquillajes de plexiglás mal hechos, casi como queriendo tener un regusto de la serie, incluso de televisión, y yo no sé hasta qué punto eso lo podría, yo creo que el fan clásico, te lo pregunto a ti, lo hubiese disculpado. Si a ti, ya que van a modernizar la franquicia, te quitan también toda la goma espuma, todos los todas las máscaras un poco, digamos, de baja calidad, ¿te hubiese importado? ¿O te parece que mantenerlo guarda ese regustillo? Hombre, yo creo que... A ver, claro, es que estás hablando con un tío ya de 37 años que conoce Star Trek de toda la vida y ya empieza uno a ponerse un poco conservador. Yo prefiero que se conserven los maquillajes originales. Además, vamos a ver una cosa. Las orejas de Spock son el primer gadget de goma espuma que está en la franquicia y tiene ya, pues eso, 50, ¿cuántos años tiene ya? Es que he perdido la cuenta. ¿50 años? Entonces, empezando por las orejas de Spock y luego, sí es verdad que en la nueva generación, los encargados de maquillaje, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que lo estoy buscando por aquí por internet, que era un gran maquillador. Ay, es un crimen no acordarse de este hombre. Este es como Ben Bart en música, perdón, en edición de audio. Pues este tipo es lo mismo en maquillaje. No me acuerdo ahora mismo su nombre. Bueno, este hombre inventó unos maquillajes increíbles, imposibles, inverosímiles para toda la serie de Star Trek a partir de la nueva generación, ¿no? Y sí es verdad que a lo mejor al principio era un poquito más de de esto, como tú dices, ¿no? Porque cantaban más, pero hubo momentos en los que estaban bastante integrados dentro, o sea, yo me los creo. Que una persona que venga nueva a la franquicia y lo vea, pues le diga, y pues piense, bueno, esto es, y esto es extraño, pues me parece bien, ¿no? Es normal. Pero yo que llevo toda la vida viéndolo, sí, no me cantan. Y de hecho en la película hay algunos, como tú dices, y no me sorprenden, ¿no? No me cantan, ¿no? Ni lo he echado de menos, ni nada, y me parece bien que sigan, claro, sí, claro que sí. De hecho los Klingons, aluciné con los Klingons, me encantaron. Ya, ¿y el asistente de Scotty? Bueno, el asistente de Scotty es que, personalmente yo no sé qué hace ahí. Ni en esta ni en la anterior película. De hecho me recuerda a Chiquiturri de Charlie y la fábrica de chocolate, no sé qué hace ahí. Pues a mí me mola, tío. Ya, pero fíjate, en la primera película estaba muy gracioso, pero es que en esta película le ha faltado un poquito de historia. A lo mejor la escena del bar, ¿no? La escena del bar es muy graciosa. La escena en la que está Scotty hablando de Kirk, hablando como si estuviera hablando de una novia despechada, a mí me parece graciosísima, y el otro lo que hace es mirarle, y ya está, ¿no? Y luego el único chiste que hace con él en la película, os aseguro que en español no lo vais a poder apreciar, que es cuando le dice al Enanurri que se baje de donde se, porque siempre le gusta subirse en las cosas, ¿no? Y le dice, oye, bájate. En español no sé cómo habrá sonado, pero en inglés suena a acento escocés total, ¿no? Y es como, vamos a hacer una parodia del señor Scott, que es lo que están haciendo. Y en español no queda así, pero os aseguro que en inglés es Scotty, es una parodia de sí mismo y además es súper divertido. Una cosa te voy a decir, porque has dicho antes, guarda muchos cositas que al aficionado le llaman la atención y que la ve como errores. Tú tienes una lista. Sin embargo, yo creo, igual estoy equivocado, que aquí sí que se ha hecho todavía mucho más intento por meter más guiños, ¿no? Yo creo que hay bastantes más guiños, incluso en la música. De hecho, hay un momento en que se escuchan unos acordes de Amok Time, y también se utilizan, por ejemplo, cuando está en el despacho de Marcus, se ven varias maquetas de naves. Ahí hay varias maquetas conocidas. Cierto. Por los aficionados de Star Trek. O sea que en ese sentido sí que se hacen bastantes guiños. También hay algunas novedades, ¿no? Por ejemplo, es de las primeras veces que se rueda fuera de Estados Unidos, en concreto en Islandia, para hacer el planeta este Delta Vega. También es la primera vez que hay alguien que no sea Kirk que llama Bones al doctor McCoy, que en concreto se lo dice Scotty una vez. Pero en general, aparte de que tú digas que se encuentran defectillos, de que no se conoce la saga, ¿no crees que es cierto que sí se ha hecho todavía más esfuerzo que en la primera para traer cositas para el aficionado clásico? No, de hecho te iba a decir lo contrario. ¿Sí? Yo creo que en la película anterior, precisamente porque tendrían a lo mejor la intención de presentarse como, oye, esto es Star Trek, y no vamos a traicionar a nadie, ahí sí que había muchísimos guiños, y todos los guiños, bajo mi punto de vista, son acertados. Y cuando digo guiños me refiero a homenajes o a frases o a cosas que ocurrían en el universo Star Trek. A ver, el problema que hay es que Star Trek no es solamente las películas de Star Trek. Las películas de Star Trek son una consecuencia. Y estos guionistas se están basando demasiado en las películas. Y las películas son una curiosidad de Star Trek. El auténtico fan de Star Trek se ha visto 1000 episodios antes que ver las películas. No sé si me explico. Star Trek es mucho más que estas películas. Y esta gente tiene la continua obsesión por hacer, por citar frases y por repetir cosas que han pasado solamente en las películas. ¿Y sabes esto por qué ocurre? Pues muy fácil. Porque ellos son grandes profesionales, no son trekkies de toda la vida, eso te lo aseguro, y lo más fácil es irte a la película. A mí el rollo este de la necesidad, ¿cómo era? The needs of the, en inglés es the needs of the many, el bienestar de la mayoría supera al bienestar de la minoría. Estas frases, además, no me repitas el mismo guiño, ya lo hiciste en la primera película. Y Star Trek es muy extenso, como para que te bases solamente en un guiño a Star Trek 2. A ver, lo que te quiero decir con esto es que yo he visto menos guiños, ¿vale? Como Trekkie me he visto menos menos excitado. Y sí es verdad que hay algunas cosas de los personajes que, igual que te digo que en la primera película quedaron perfectamente clavados, alucinantes, hay otras que aquí han empeorado. Por ejemplo, y hago un repaso rápido de los personajes. El Capitán Kirk está increíble. Sí, a mí me gusta también mucho. Os aseguro que en inglés, en español va a ser más difícil, pero os aseguro que en inglés el timbre de voz hasta el timbre de voz lo mejora con respecto a la primera película. O sea, hay momentos en los que yo realmente estaba viendo a Kirk. Y digo, bueno, pero si este es Chris Pine. No, era Kirk, ¿vale? O sea, era, el tío se ha tenido que poner como 10 horas delante de una de los vídeos de William Shatner y lo ha captado súper bien. Hasta ahí, estupendo. Pero luego hay cosas que han deslucido un poco. Por ejemplo, y esto ya, o sea, lo de Jura con Spock, no termino de verlo. Pues aunque lo admito. Pero esto de que haya conversaciones personales, por ejemplo, en mitad de un vuelo. Sí, eso es penoso. Esto a mí me parece inadmisible porque esto en ningún momento en Star Trek lo vas a ver. Nunca. Nunca. Y luego, por ejemplo, McCoy, que en la primera película lo hizo el actor, ¿cómo se llamaba este actor que hace de McCoy? ¿Os acordáis? Yo es que no me acuerdo ahora mismo, no lo tengo a mano. Carl Urban, me parece. Carl Urban. Hizo un McCoy soberbio porque como actor hizo un trabajo bestial y los del guión, los guionistas, le acompañaron. O mejor, o al revés, ¿no? Pero yo ya pienso más bien que es el actor más que los guionistas. El caso es que en la primera película salió bien. Pero en la segunda película no ha quedado bien porque los guionistas se lo han cargado. En el sentido de que hay cosas que McCoy hace y dice en la película que no en la vida hubieran ocurrido en Star Trek. Y voy a poner un ejemplo que a ver si os vais a acordar. Cuando Kirk, Spock y McCoy van a la celda a hablar con Khan, McCoy saca esa especie como de agujerito que tiene la celda y se lo pone a Khan delante para que saque el brazo. ¿Os acordáis, no? Sí. Es un efectito especial muy curioso. Y le dice, literalmente le dice, saca el brazo que te vamos a hacer una muestra de sangre. Por favor. McCoy en la vida hubiera dicho eso. McCoy siempre, siempre, como mínimo le hubiera pedido, por favor, ¿puede usted sacar el brazo? O sea, hay unas dotes de formalidad, hay unas maneras en el personaje que, por ejemplo, en esta película sí se han perdido, con lo cual McCoy para mí se ha desdibujado. No es el McCoy de siempre. Ahora es una especie como de McCoy protestón. Se ha convertido en un gilipollas, sinceramente. En la primera película no, pero aquí se ha convertido en un tontorrón que se dedica, pues nada más que a protestar. Le han dado más frases y la calidad ha bajado. A ver, Fran, antes de que sigas, y sí que quiero que después nos detengamos un poco en los nuevos actores que se incorporan, sobre todo en Cumberbatch y luego en Marcus y en Carol. Pero antes de eso te voy a hacer una pregunta, ya que tú la has visto en inglés. Yo no podía en la primera y no puedo en la segunda con Chekhov. O sea, entre el doblaje y lo que es el personaje de gesticulante y casi de histriónico, de verdad, o sea, cada vez que salía en pantalla decía, por favor, que cambie el plano. Yo no sé cómo es en inglés, pero desde luego el acento en castellano del doblador es que hace un personaje pues que está más cerca del vodevil que de la interpretación. Hombre, yo no sé, en inglés es igual. El timbre de voz, el acento, las inflexiones, es exactamente igual, eso te lo garantizo. Es el señor Spock, ¿vale? Es Walter Koenig. Aunque en esta película le han dado ahora, lo han convertido en jefe de ingeniería y tal, pero vamos, lo hace en inglés, queda igual que en la serie original. Sí es verdad que yo siempre he pensado que uno de los defectos de Chekhov era su forma de hablar, que a lo mejor en los años 60 podía quedar más o menos pintoresco, pero hoy día queda un poco desdibujado. Entonces, igual que han cambiado y han maquillado un poco el aspecto de la nave, o el aspecto de los uniformes, o el aspecto del puente, pues eso se lo podían haber ahorrado. El actor que hizo de Chekhov en la primera película, que imagino que será el que habrá repetido en la segunda, lo hizo muy bien, porque yo creo que calca bastante la versión en inglés. Pero claro, es que no todo lo que en inglés queda más o menos creíble o queda más o menos fiel a la serie original tiene por qué ser creíble en español. A mí me resulta un poco extraño, ¿no? Y ya, si hablamos del tema de que el tío tenía 17 años en la película de 2009 y supuestamente aquí tiene que tener 21 o 22 y que de repente lo mandes a la ingeniería como jefe de ingeniería, jo, macho, a mí me parece muy fuerte. Pero bueno, no sé, no, tampoco. Si te refieres a lo que es la fidelidad entre el personaje original y este, en inglés es igual. Eso seguro. Antonio, tú que eres ahora casi un profesional del medio, ¿qué te parece ese doblaje de Chekhov? Hombre, yo tuve la oportunidad de escuchar, bueno, la versión en 2009 la he visto en inglés y en español, y sí, es cierto que ya el actor en la versión original pues es muy cantoso en su acento, ¿no? Con lo cual pues aquí lo único que se hace es imitar el acento. Esto es como todo, ya lo hemos hablado en más de una ocasión, o sea, ¿qué es mejor, poner a un nativo del idioma? O sea, ¿hubieras preferido tú, Kurt, que hubieran llamado al que dobla Ken Watanabe? ¿Para qué? al de Ken Watanabe no, pero alguno tenía que... puesto en ruso doblando, pero eso siempre queda. Entonces, no queda muy bien cuando un actor de doblaje, que se ve que es español, imita un acento, sea el que fuere. Pero bueno, es el tema que tienen los acentos, que si no los haces porque no los has hecho, y si los haces porque los haces mal, o sea, perfectos no pueden quedar. Entonces siempre estamos ahí con ese tema, quien lo prefiere y quien no. Como es un personaje que tampoco sale demasiado, pues tampoco no resulta demasiado cargante, pero sí es verdad que como personaje muy atractivo no es. En este sentido, no sé, no, yo no recordaba a Chekhov de la serie original, pues ni le veía tan gritón, ni tan cándido, ni tan... No sé, le veía como más discretito, ¿no? Chico, yo prefería el personaje original, no este, pero bueno, también prefería al Sulu original, no este, que a lo mejor le veo que casi parece que sea una especie de Bruce Lee contenido, ¿no? No sé. Entonces, en este sentido, mientras que hay algunos personajillos que a lo mejor sí tienen muy buena pinta en esta remodelación, pero yo casi me quedo con... Bueno, por ejemplo, prefiero la Uhura esta a la Uhura de... Que me perdonen los fans de Uhura... de la serie original, pero es que a mí me resultaba un poquito cargante esa buena señora. Yo prefiero a esta chavalita, a la Zoe Saldana. Pero bueno, la verdad es que casi con todos los demás personajes prefiero la versión clásica. De hecho, si os dais cuenta, por ejemplo, en el caso de Scotty, el personaje ha crecido muchísimo. De hecho, yo creo que es el que más ha crecido de todos. Y estoy dando cuenta que el Scotty de la primera película era un personaje que estaba únicamente metido ahí para hacer gracietas. Aquí sigue siendo el gracioso, pero no sé, le veo... También ha tenido momentos dramáticos, con lo cual así que podemos decir que es uno de los personajes que más ha funcionado con respecto a la primera. A mí en la primera me resultó odioso, y aquí me ha gustado bastante. Sí, sí, no, a ver, crece muchísimo, porque el digamos que en la película original, pues eso lo presentaban, su rollo de acento escocés, sí es verdad que tenía a lo mejor algún deje más, y ya de hecho en el especial estuvimos comentando que es que el Scotty original solamente tenía dos detalles, era que soy escocés, los mejores ingenieros son escoceses, cosa que yo dudo hoy día, y ¿qué más era? Y nada, y no hay nada que se compare con un buen trago de un whisky escocés. Hombre, tú no puedes estar repitiendo eso constantemente para definir un personaje. En este Scotty es un Scotty mucho más polivalente, ¿no? Tiene como más aristas, tiene más, tiene su relación con Kirk. Nunca hemos visto a Scotty teniendo una relación personal con Kirk, y ahora ya lo estamos viendo, ¿no? En ese sentido, el personaje sí es verdad que ha crecido bastante. Y por ejemplo, hay una cosa de Sulu, por ejemplo, que a mí se me ha gustado mucho, y es que en la película esta es cuando dicen que se sienta por primera vez en la silla del capitán. Yo esa escena no la había visto nunca antes. Y me gusta el trato que le dan. Me gusta el trato que le dan a Sulu, porque además, quien conozca la serie original sabrá que Sulu en la serie original era un papanatas. Era un tío que pegaba saltos, siempre decía que sí, que sonreía y que no hacía, que no sé, era como muy pusilánime. Y luego en las películas sí es verdad que el Sulu, supongo yo que por demandas del actor, pues se fue desarrollando un poco más, hasta el punto de que en la última película Sulu ya era capitán de la nave Excelsior y era un gran capitán, se le veía un hombre con un temple, etcétera, ¿no? Y me gusta como detalle a toda la trayectoria de lo que va a ser el futuro capitán Sulu para los Trekkies. Me gusta el detalle de la escena en la que se sienta por primera vez en la silla, ¿no? Y además le dedican un espacio que yo creo que para el que no es Trekkie no le molesta, pero para el que es Trekkie es lo suficientemente solemne. Bien, vale. Has dicho antes que prefieres, Antonio, esta Uhura de Zoe Saldana a la anterior Uhura, la Uhura que conocemos, a la clásica. Supongo uh-huh. que a la Carol Marcus de ahora, a Liz Eve, la prefieres también a la anterior. Pero no nos centremos en esto, vamos a hablar por favor de Benedict Cumberbatch, que yo creo que hace aquí un papel de Khan genial. Es un tío que tiene mucha presencia, además aquí incluso está atlético, incluso nos lo tragamos como un hombre de acción. Yo no sé si lo sabéis, pero para el papel en su momento estuvo casi cerrado Benicio del Toro, que al final no se pusieron de acuerdo por un tema exclusivamente de pasta. Después de eso se le llegó a ofrecer y se habló, aunque no pasó de la fase de hablar, a Jordi Mollà. Al final se le dio a Cumberbatch, entre otras cosas porque fue Steven Spielberg quien se lo aconsejó a J.J. Abrams, a cuenta del rodaje de Super 8 y de que se conocían de allí y de que tenían charlas más o menos regulares. Cumberbatch hizo, y esto forma no parte de la leyenda urbana sino parte de la realidad, hizo una prueba de leyendo unas frases del guión que grabó en su propio iPhone en la cocina de un amigo y que la mandó, y con eso se ganó el papel, con lo cual quiere decir que estaba ya casi dado. Creo, y no sé si estáis vosotros de acuerdo, que junto con Kirk, porque a mí estoy contigo, Fran, Kirk me ha parecido que este actor es algo más que un rostro bonito y un cuerpo bien formado, porque lo hace bastante bien dentro de lo que es el registro de Kirk, y yo creo que junto a Kirk es la gran aparición de la película y el que se come casi todos los momentos, y en inglés, que lo he podido escuchar en los trailers, con ese vozarrón que tiene y esas inflexiones. Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo completamente. O sea, Benedict Cumberbatch es una sorpresa. Además, es un actor que, lo que tú dices, tiene una presencia exagerada, se sabe mover, sabe, hay frases, por ejemplo, que tiene que pronunciar de manera muy lenta, y tú sabes que cuando tú pronuncias lentamente algo puede parecer incluso circense, ¿no? Y madre mía, Benedict Cumberbatch, por lo menos en inglés, es increíble. Tiene una voz atronadora, y cuando digo atronadora es que retumban todos los graves del cine, ¿vale? O sea, es impresionante el trabajo de este actor, la presencia, y esto sí que es un reboot de un personaje. O sea, el personaje de Kang, bueno, Antonio ha dicho antes, no tiene nada que ver con el viejo Kang. Bueno, tiene que ver en que se llama igual. Se llama Kang Noonien Sing y ya está, ¿no? Pero por lo demás tiene poco que ver, ¿no? Si es verdad que es un tío que está mejorado genéticamente y que evidentemente pues tiene unas cualidades físicas y mentales fuera de lo normal, a la altura incluso de un vulcaniano superior, como parece en la película, ¿no? Pero este actor, la verdad es que le ha dado un empaque a este personaje, porque este personaje podría haber sido perfectamente podría haber quedado muy ridículo con las frases de guión y con el poco espacio que le han dado a nivel de tiempo real. Si os dais cuenta, yo no sé a vosotros, pero a mí me pasaba. Yo estaba esperando a que saliera, y cada vez que salía era como, ojo, qué bien, un caramelo que me están dando. Y es así, y que este actor haya conseguido esto, pues prácticamente hace que junto con Kirk pues sea el auténtico protagonista de la película. Y hombre, nos quitamos de en medio también, y esto ya lo digo como trekkie crítico, nos quitamos de en medio algunos gestos y algunas cosas que eran un poco histriónicos del Khan de Ricardo Montalbán, ¿no? Que en fin, eran un poco... estamos en el siglo XXI. Bueno, es que, a ver, perdona que te lo diga, porque tú eres un poquito diferente. Tú eres un fan clásico, igual te ofendes, pero es que el viejo Khan y su tripulación parecía al grupo Europe, todos con esas melenas y descamisados. Bueno, eso fue en la película de Star Trek 2, porque en el episodio original de la... si vieras cómo era el episodio original de la serie, que se llamaba Semilla Espacial, te partes de risa. Iban con su, parecían el dúo dinámico, iban con su pelado ahí muy bien peinaditos, con el pelo corto, eran completamente diferentes. De hecho, se mutaron o se convirtieron en monstruos cuando pasaron a la película, no sé por qué, pero bueno. Igual que los Klingons, creo yo. Antonio Cumberbatch. Bueno, pues está fantástico, pero yo creo que ya todos sabíamos que lo iba a abordar, porque es uno de estos nuevos valores, uno de estos actores revelación, que desde que le vimos en Sherlock, pues arrasa, y ya vemos que se lo disputan, ¿no? Se pelean por él. Y cuando no le pueden encontrar un papel, pues que le ponga la voz al dragón, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas. Llena la pantalla, el tío tiene muy buena presencia aquí. Es eso de que haya ganado en masa corporal y que se sepa mover muy bien, porque se desenvuelve muy bien. El simple hecho de verle parado, ¿no? En la celda, viendo cómo los demás andan por ahí, ¿no? Y cómo le interrogan. Verle correr por delante de Spock y te da la sensación de que es más rápido que Carl Lewis, ¿no? O sea, realmente va a toda velocidad. El modo en que se pelea contra los Klingons, ¿no? Y cómo mueve, aunque a lo mejor ahí tenga doble de acción, no lo sé, hasta qué punto lo habrá hecho él, pero que en todo momento funciona muy bien. Tiene un lenguaje corporal muy importante, aparte un lenguaje textual, la voz, es que le ayuda. La verdad es que este individuo pues es uno de esos valores en alza. Espero que no se emborrache y que de fama y que empiece a aceptarlo todo y en su afán a lo mejor por estar en todas partes pues acepte papeles que no le convienen en estos momentos. Espero que su agente no le putee en este sentido, pero vamos, esta película está completísimo hasta el punto de que hay momentos en los que está Spock y Kirk a su alrededor, pues casi no resaltan, ¿no? La escena es completamente suya. Además hay un momento, perdona que te interrumpa, Fran, hay un momento en que vuelve a ser completamente Sherlock Holmes, porque se mete una frase como guiño tanto a Cumberbatch como a Leonard Nimoy, que es una frase que es de Sherlock Holmes, porque aunque la gente no lo sabe, muchos no lo tienen presente, Nimoy interpretó también a Sherlock Holmes en 1975 en una película educativa que se titulaba El Universo, y yo creo que ahora se puede encontrar directamente con el título de Sherlock Holmes, y ahí dice una frase de Sherlock Holmes que repite en esta película Cumberbatch, que es esa de que dice: cuando eliminas lo imposible, lo que te queda, aunque sea improbable, debe ser la verdad. Uh-huh. Y la esa frase de una película de Sherlock Holmes. Pues eso es un guiño Trekkie, porque ya de hecho creo que, ¿a qué película era? Creo que era en Star Trek 6, cuando Spock ya utilizaba esa frase. Uh-huh. En Star Trek 6 ya utilizaba esa frase directamente, el señor Spock. De todas formas, es de agradecer que, aunque han reboteado a Khan, no le hayan hecho decir aquella famosa frase de le perseguiré, le esclavizaré y le sodomizaré. ¿Qué más? Hubiera sido terrible. De todas eso hubiera sido memorable. Eso es único, eso no sé, ¿no? De todas formas, no nos reímos mucho de Batman y Robin, pero Khan, en lo que es La ira de Khan, la segunda película de Star Trek, tiene ahí un rollo un tanto extraño con su primer ayudante, ¿eh? Ahí. Sí. Sí, sí, sí, es muy, muy sospechoso. De todas formas, fíjate si Benedict cuando mueren sus brazos, en fin, no, lo dejo ahí. Y lo que decía, fíjate si Cumberbatch tiene carisma y tiene presencia, que incluso en algunos momentos se pone la ropa del revés y no se entera nadie en el plató. Esto es una cosa que cuando vayáis a ver la película, estad atentos, sí. Porque yo ayer no podía dar crédito a lo que estaba viendo, pues no, pues la vi ayer. Bueno. En la escena en la que él está aprisionado, le están interrogando después de cuando le sacan sangre del brazo y demás, eso que te has comentado antes, Fran, estad muy atentos porque apenas se percata uno, porque se supone que esa secuencia ha estado, digamos que en la edición han recogido una toma de aquí, una toma de allá, claro, pues eso, como hacen las películas, ¿no? Entonces hay un momento en el que tiene el jersey bien, su jersey negro de la Federación con la insignia en el pecho izquierdo. Y de repente hay un momento en el que se ve que tiene el jersey al revés. Está al revés. Las uniones, los cosidos están al revés. La insignia cambia de lado y está al revés porque la tiene justo al revés. O sea, se ha puesto el jersey al revés, macho. Y luego vuelve a tenerlo bien. O sea, que ha habido ahí en algún momento una de las tomas en las que se puso el jersey del revés. No se ha enterado ni Dios. A ver, eso es culpa del especialista en RACOR, que tiene que estar pendiente de estas cosas cuando se graba la misma escena en varios días, pero a eso le tengo que decir dos cosas. Primero, hay mucha gente que dice que las prendas se deberían llevar al revés porque llevar la costura por dentro molesta. De hecho, hay gente que se pone los calcetines al revés, dice que son más cómodos. Y por otro lado, debo decir que no me extraña eso en Cumberbatch, porque el tío, aunque es muy buen actor, es bastante crédulo, porque en esta película hay una anécdota que cuando la escuché me hizo mucha gracia, porque Simon Pegg, el que hace de Scotty, es un cachondo completo por lo que se ve, y debía estar gastando bromas en el set de rodaje cada 2x3. Y una de las bromas que se le ocurrió gastar, que además hay que ser un poco tonto para caer en ella, es que había cierta radiación en el ambiente en el set de rodaje. Entonces iba con una especie como de medidor y se daba crema. Entonces al principio la gente no le creía, pero enganchó a gente de atrezo, de iluminación, para que le siguiesen la broma, y al final se daba tanta gente la crema que Cumberbatch se lo tragó y terminó dándose la crema para entrar en el set de rodaje. Tremendo, macho, tremendo. Vale, o sea que entonces tan lumbreras como Sherlock Holmes parece que no es. No, bueno. No, tan lumbreras no. Bueno, hay una cosa, hemos hablado de los personajes, pero no hemos hablado del que para mucha gente es fundamental, Spock. Vamos a ver, yo cuando vi la primera película de 2009 y apareció Zachary Quinto haciendo de tal, oye, pues lo hizo muy bien, era competente, un poco sosete, y yo recuerdo que le dije a Antonio en el especial de Star Trek, espero que en la segunda película mejore, porque sí es verdad que está demasiado correcto, tan correcto que no llega a superar al original. Y en el caso de la segunda película, yo he visto un señor Spock. Es que ese no es el señor Spock, lo siento. No es. Ya, es un vulcaniano, está ahí, pero no es Spock. Parece que me da la impresión de que un poco el carisma que apuntaba, más que por lo que presentaba, sino por lo que a lo mejor yo quería que tuviera, en esta película desde luego no lo tiene. Yo lo he echado de menos, y de hecho el que haya visto la película sabe que aparece el señor Spock original, de la serie original, y ese sí es Spock. Pero el otro, os lo digo en serio, y no me estoy aferrando a un tema de la vieja saga, no, yo es que me gustan las cosas antiguas, yo es que me aferro a lo mío, no, os lo digo en serio. Una de las cosas que tenía Star Trek, que hizo que esa serie pudiera triunfar en su época, era, entre muchísimas cosas, la química y el desarrollo que tenían los tres personajes principales. Kirk tenía una personalidad que en estas películas se está plasmando, bajo mi punto de vista, perfectamente. McCoy tenía una personalidad muy característica que en esta película ha desmejorado un pelín. Y Spock ha desaparecido, macho. ¿Yo qué queréis que os diga? ¿Qué opináis vosotros? Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Ya, pero a ver, es que... A ver, J.J. Abrams a los fan clásicos os ha hecho una trampa. Y además él mismo lo dijo. Él mismo, cuando hablaba del reboot, decía que lo que habían hecho, y además lo habían hecho conscientemente y precisamente velando por sus intereses, habían creado una línea temporal independiente. ¿Para qué? Porque eso les permitía, por un lado, recoger de lo antiguo todo lo que quisieran y meter todo lo nuevo. Y por eso yo creo que de entre eso nuevo está tener un Spock ligera, no, bastante más diferente de la anterior. Entonces, con esa trampa de la línea temporal se justifica todo, tener un poco de cada cosa. A mí, como no soy un aficionado fundamentalista ni muy acérrimo de Star Trek, este Spock bastante más humano, con una relación con Uhura, me parece mejor que la anterior. Lo que dices de que aparece Leonard Nimoy, en la primera estaba un poco más justificada, aquí yo creo que lo meten un poco de clavo en una sola escena, y lo meten, yo creo, simplemente porque, como hemos dicho antes, para darle al fan clásico ese momento de Leonard Nimoy, porque creo que de todos los personajes de Star Trek, ni Kirk, ni Picard, ni nada, todos los aficionados estáis con Leonard Nimoy. Ahí están los tres, no te creas. No te creas. No, pero a ver, tienes razón. Es que, a ver, hombre, ¿te parece mejor? Yo creo que, a ver, el señor Spock original, sobre todo en la serie original, en la serie, tenía algunos gags, algunas caídas, que sí es verdad que quedaban fuera de... Hoy día quedan fuera. No los puedes mostrar en una película de 2013, porque son extraños. Y digamos que el personaje sería demasiado friki en ese sentido. Pero el actor que hacía de Spock tenía una manera de expresarse, una voz, sobre todo la voz, una voz monumental. Y el personaje como tal también tenía de vez en cuando alguna caída, alguna broma, algún guiño humorístico, que no se ha visto ya. O sea, yo he visto un Spock aburrido. Bueno, este es Spock. Además, fíjate, al final de la película, Spock dándose de guantazo, que en vez de ser Spock, tú pones ahí al Hombre de Hierro, pones al Capitán América y dices, pues sí, pues venga, igual. O sea, es que son escenas que no están diseñadas para el Spock original. Y este Spock, sinceramente, no, es que no termino de verlo. Yo creo que le falta muchísimas cosas, y es lo que estamos hablando. El otro día, cuando hablábamos de Man of Steel, pues yo decía, oye, hay que comparar, ¿por qué no lo podemos evitar? Es que yo puedo hacer una versión de Robocop, como de hecho se va a hacer, pero porque Robocop tampoco ha calado mucho. Pero oye, cuando vayas a hacer una versión de Chewbacca, piénsatelo muy bien, a ver qué haces. Cuando vayas a hacer una versión de Superman, que no sea Christopher Reeve, piénsatelo bien. Y hombre, si vas a hacer una versión de Spock, piénsatelo dos veces, porque Spock es Spock. Spock es Leonard Nimoy. ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Sí, sí, sí. Es como si ahora cojo y hago un reboot de Star Wars y me cargo los créditos iniciales y pongo otra música. Oye, ¿lo vamos a comparar con la versión original o no? Indudablemente, es que no se puede evitar. Entonces, yo no puedo evitarlo. Y ya no solamente no estoy hablando ya como Trekkie, sino que yo pienso que esto dentro del mundillo de la ciencia ficción y tal, es cultura general. Spock es Spock. Igual que Kirk es Kirk, igual que Picard es Picard, Chewbacca es Chewbacca, Han Solo es Han Solo, Lando Calrissian es Lando Calrissian, y podríamos seguir así con un montón de personajes que no me los puedes cambiar. Escucha, yo creo que del mismo modo que tú antes has dicho que han conseguido los guionistas que Chris Pine pueda sustituir a William Shatner, porque el personaje no se resiente, aquí los guionistas son los que se han encargado. Yo creo que Sakato sí que es un buen actor. Y en la primera película me gustó bastante. La verdad es que me gustó más que Kirk. Pero aquí sí es cierto que está mal escrito. Pero está mal escrito desde el principio. El drama que tiene con Uhura, que bueno, se le podría haber sacado más partido. Aquí meten una especie de conflicto que luego se resuelve. No funciona en ningún momento. Aparte que no ayuda ni al drama ni a nada, porque no te implicas lo más mínimo. Te da completamente igual que estén en falso, que se vuelvan a juntar. Te la sopla. O sea, te da igual. Dices, pues muy bien. Te lo podías haber ahorrado y yo no lo hubiera echado en falta, ni muchísimo menos. Luego, además, lo que dices tú, el momento final donde a lo mejor se podía haber lucido un poquito, lo único que hace es engrandecer nuevamente el papel de Benedict Cumberbatch, porque aunque el tío corre y le pega y todo lo que tú quieras, pero no acaba de transmitir nada. Y en ese sentido yo creo que es porque el personaje de Spock está mal escrito. Pero en esta película quizás sea el que peor escrito está de todos. Y yo te pregunto, Fran, ¿hubiese mejorado para el personaje si se hubiese dejado como se dejó en la película clásica, que el sacrificio lo hiciese Spock y que no lo hiciese Kirk, como lo hace en esta película? No sé. De hecho, yo creo que hubiera dado exactamente igual, ¿no? Desde el momento en que toman prestado ya una idea de otra película para darle un lavado de imagen y mostrarte lo mismo, da igual, porque tanto Spock como Kirk son capaces de dar su vida por la tripulación. No, me parece, da exactamente igual. De hecho me llamaba la atención que estuviera viendo como una especie de trama paralela, y me acordaba de, claro, es que este es un universo paralelo, ¿no? Y esto es muy Trekkie, si os dais cuenta. Un universo paralelo. Había momentos en los que pensaba, digo, bueno, esto es un homenaje alucinante, o es ahondar un poco más en el tema de los universos paralelos. Y a mí me pareció súper original. De hecho, hay momentos, hay una frase, en la película original era McCoy quien llamaba a Kirk y le decía, Jim, baja un momento a ingeniería, ¿no? Y Jim y Kirk se levantaba de la silla sabiendo y como intuyendo qué es lo que pasaba, ¿no? Sí, es verdad que Kirk en aquella película se levantaba, miraba la silla vacía de Spock y era cuando se olía lo que había pasado. En esta película Spock se levanta y sin mirar ninguna silla vacía, porque era donde estaba él, ya sabe que algo ha pasado. Es un poco menos creíble en ese sentido, porque se pegue la carrera o que haya intuido que algo ha podido pasar, pero es un homenaje, como cualquier otro. Funcionó en aquella película y ahora se hace con unos personajes similares. Ahora, en vez de ser McCoy quien llama a Kirk, es Scotty quien llama a Spock. No sé, yo creo que es homólogo, es muy parecido, es hacer lo mismo. Pues eso, 30 años después, 31 años después, tampoco tiene más. Luego hay otra cosa, por ejemplo, y ya lo dejo ahí en el aire, a ver qué opina la gente, ¿no? Pero odio las palabrotas en Star Trek. Y en la traducción al castellano, ya en la primera película hay muchas palabrotas que se suavizaron. En la versión en inglés son palabrotas. Y en la segunda película, es decir, en esta, hay demasiadas. Y claro, yo no puedo evitar acordarme de aquella escena de Star Trek 4 en la que iban en el puente del Golden Gate cruzando y se cruzaban con un tío raro que llevaba un radio cassette con la música alta y hablaban de, no sé, os acordáis, ¿no? Ya no sé si acordáis de aquella escena, pero era una escena en la que hablaban de las palabrotas, de las metáforas floridas, digamos que las palabrotas a ellos les sonaba como muy extraño, ¿no? Sí, es que en este siglo son muy mal hablados, ¿no? Por decirlo, por resumir un poco. Y no, aquí en este nuevo Star Trek todo el mundo dice Son of the Beach y cosas así, ¿no? Y no sé, me parece un poco ordinario para ser Star Trek. Star Trek nunca ha necesitado eso, las cosas como son. Bueno, salvo que Antonio quiera apuntar algo más de Spock, creo que como hace un calor, que lo hemos comentado, nos estamos aquí quedando secos, vamos a hacer una mini parada, una cuña, nos tomamos algo y al volver Antonio me va a hacer el favor de leer los comentarios que tengamos en Facebook. ¿Os parece? Vale, genial. Hola oyentes de Radio Jovitón, soy Lenny Bras Pontetieso de Casadura, el reportero más jaranero de la comarca. Hoy estamos en el cumpleaños de Bilbo Bolsón y aquí hay un ambientazo tremendo. Cerveza, tapita, soltera joven. Ahí va, ahí va, ahí va, que ahí llega Gandalf. ¡Señor Gandalf! ¡Gandalf el Gris! ¡Gandalf! Ha llegado usted al evento un poco tarde, ¿no? Un mago nunca llega tarde, amigos hobbits. Vaya por Dios. Ni pronto. Llega justo cuando tiene que llegar. Soy reportero de Radio Jovitón y le quería preguntar si... Y un mago solo escucha programas de gran calidad, como La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. ¿La Órbita de Endor? Ese no lo emitimos nosotros. ¿Y le gusta mucho a usted La Órbita de Endor? La mejor hierba de la comarca puede compararse. Joder, pues eso ya es decir mucho, no sé yo, lo mismo exagera usted un poco, ¿no? Hago un 10. No se ponga así, que era bromita. Bromita Hobbit, que decimos por aquí. ¿Le puedo decir algo, señor Gandalf? A ver. Yo no es que escuche muchos programas de fantasía y ciencia ficción, pero... No, pero yo últimamente es que tampoco. Ya, pero con eso que me ha dicho de la hierba, vamos, que no me acaba de convencer usted con La Órbita esa, ¿eh? ¡Ay! Mire, si tiene usted algo que decir a nuestros oyentes de Radio Jovitón, adelante. Os lo dice Gandalf. Hay que escuchar La Órbita de Endor. No me seáis insensatos. Gandalf el Gris, señores, es todo desde el cumpleaños de Bilbo para Radio Jovitón. Lenny Bras Pontetieso de Casadura, el reportero más jaranero de la comarca. Bueno, pues después de tomarnos este pequeño refrigerio, cada uno en su casa y en solitario, vamos con esos comentarios de Facebook que nos va a leer Antonio. Bueno, antes de leer los comentarios de Facebook, tenía una ventana aquí con fotos de Alice F, que es la que hace de Carol. Marcus, uh-huh. Y tío, esta chica, no sé muy bien qué pinta en la película, pero es espectacular. Esta es Wonder Woman, ¿eh? Como le piñan el pelo de negro, está para la Liga de la Justicia inmediatamente. Sí. Es Wonder Woman. Además, en la película es un cerebrito, con lo cual debería llevar esas camisetas apretadas que sobre las tetas pone todo esto y además cerebro. Sí. Bueno, en fin, el momento bikini sobra completamente, pero dices... ¿Cómo que sobra? Eso en IMAX tiene que ser espectacular. Pero bueno, igual que hicieron con Henry Cavill sin camiseta, pues este tipo de secuencias al final ya no pueden faltar en una película de este estilo. Bueno, cuando quieras tú, Kurt, empiezo con los comentarios. Empieza porque te me has despistado y me has llevado por tu camino, además, venga. Bueno, dice por aquí 4 V Prica, dice, es la ira de Khan a lo moderno. Hola, ¿es el Spock viejo? Soy el moderno, ¿cómo matamos a Khan? Bueno, esto hace referencia a una de las escenas de la película, o sea que sí, es cierto que sale Leonard Nimoy haciendo un cameo diciendo, ten cuidado con Khan, que a mí casi me mató. Bueno, Francisco Miguel dice por aquí, fui a ver la anterior pensando que por ser la precuela de todo iba a servirme para seguir esta saga de la que soy totalmente ajeno. La cagué. Hasta para esta había que ser habitual. Por eso, de la que habláis, me quedaré con lo que me contéis, dice Francisco. Bueno, no sé si estáis de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. ¿Eh? Yo creo que la primera... Tampoco. Pues esta saga lo que intenta, de algún modo, es conseguir una nueva generación de triquis, ¿no? O sea, realmente yo creo que se puede ser profano y enterarse de las películas estas de J.J. Abrams sin haber visto ni un episodio de la saga clásica, con lo cual... No sé. Sí, sí. Y además por separado cada una de ellas. O sea, no necesitas ver... La primera para entender la segunda. En la segunda ya te dan elementos argumentales para que comprendas la película sin problemas. Un capitán que le han quitado el mando, se vuelven a dar, en fin, no sé. Otra cosa es que no pilles todos los guiños y todo eso. Por ejemplo, en esta segunda está el guiño de los Tribbles, que si no... Tribbles, claro. Si no, no te enteras, ¿no? Y lo del grito de ¡Khan! Invertido y todo ese rollo, que son guiños que el tricky va a saber agradecer, lo saborea, pero el humano no se entera, pero tampoco se pierde nada, no sé. Bueno, seguimos con José Mizazo, que dice, pues a mí, que soy fan de Star Trek de siempre, me ha gustado. Hay que ir con la mentalidad de que este Star Trek es más espectacular y más filosófico, y para los amantes de los videojuegos diré que hay referencias a cosas de las que pasan en el que sacaron este año contra los Borg. Por cierto, Benedict Cumberbatch hace un gran personaje que al final acaba siendo el tiránico, ya sabéis quién, Khan, se lo estamos diciendo. Claro, Angelito, no lo quiere reventar, me parece muy bien, que respeto. Khan. Pero dice que es más filosófico y no estoy de acuerdo, ¿eh? Es al contrario, es un Star Trek más de discoteca, ¿no? No, dice que es más espectacular y menos filosófica. Ah, vale, perdón. Aquí no hay filosofía para nada. Bueno, Manuel Lafuente Salinas nos dice, me ha encantado, acciones raudales, buen guión, la verdad es que no he visto tantos agujeros como dice Colonel Kurtz, y buenos efectos, genial Sherlock, Harrison, no spoilers, jeje, pues lo decimos nosotros, Khan, con ganas de la próxima. Francisco Torrea dice, para mí en estos cinéfilos momentos actuales me ha supuesto reencontrarme con el género fantástico espacial. Después de la saga Star Wars no controlo tanto como para hablar de agujeros, quizás de mis agujeros económicos, pero pensemos que si fuera perfecta no tendríamos de qué hablar, criticar y pensar en cómo lo habríamos hecho, ¿no? Viva el cine de pasión que tanta falta hace. Vamos, Antonio Monfort Casulla, que dice, estupenda continuación de la de 2009. Buen trabajo en el desarrollo del personaje de Kirk. Y por su parte, Cumberbatch se come la película. Brillante como película de evasión y entretenimiento. Los veteranos siempre echaremos de menos cosas del Trek clásico, pero hay que entender que son otros tiempos. Christian Parker Robbins dice, me ha gustado mucho. Juan Jesús Gil Caballero dice, soy de Star Wars, pero también de la película está hecha para pasárselo bien. Bueno, y aquí viene la gran crítica de Felipe Moreno, que dice, discrepo de la mayoría y es mi opinión que ya he expresado en algún otro sitio de la red. Para mí esto no es Star Trek, es un producto adaptado a los tiempos de consumo rápido y al que no veo por ningún sitio el sentido que tienen las películas clásicas, las películas de la nueva generación o las series de televisión. No veo el sentido humanista de todos estos productos en los que se podría disfrutar sólidos guiones en muchos casos. Ciencia ficción de la buena para descubrir un futuro imaginado y cómo podrían ser el desarrollo de la exploración de los cuadrantes de la galaxia. Y ya de paso ver cómo los dilemas éticos se adaptan a esta visión del futuro, ver las relaciones personales dentro de la nave, los motivos que mueven a los protagonistas principales. Pero todo esto se ha perdido. Ni siquiera la nave ya es un protagonista más. Hemos dejado de ver la sala comedor, el camarote del capitán y los demás camarotes, la sala de teletransportación, etcétera. Todo esto ya no importa. Eso sí, vemos la sección de ingeniería, pero es un caos. Bueno, básicamente, y haciendo un poquito de resumen, porque el comentario es muy largo, dice que nada, que JJ Abrams es muy listo y, en fin, para no perder a los triquis de toda la vida, pues hace ahí una especie de constante homenaje y demás, pero que según nuestro oyente Felipe Moreno, que eso ya no cuela. Pues eso, que Guion dice que es muy flojo, que es predecible, cuando no malo, y que, en fin, que hay cosas que son un poquito inexplicables. Vamos, que no le ha gustado mucho ni esta ni la anterior. Dice, según él, dice que Star Trek terminó en Nemesis y no lo hizo precisamente bien. Pero claro, es lo que... Bueno. Yo, ¿qué quieres que te diga? Hay muchas cosas que coincido con él. De hecho, es que esto no es Star Trek. Star Trek empezó en el año 66. Estamos en 2013. Es imposible que pretendamos hacer lo mismo. Es como si ahora quisieran rodar una nueva película de Ben-Hur, que esperemos que no, por favor, y repitieran la película de Charlton Heston. No puedes hacer la misma película. Tienes que hacerla diferente. Y tienes que adaptarla. Y sí es verdad que se han sacrificado muchas cosas y coincido con él en que esto es un refrito. Han hecho lo que le ha dado la gana con una franquicia que han comprado o que tienen ahí, que han heredado de alguien y bueno, pues hay que respetar al fan original, te metes con calzador algunos guiños y tal. Coincido en muchas cosas, pero también hay que tener en cuenta que ese Star Trek hoy día no funcionaría. Yo de hecho recuerdo que cuando iba a ver al cine Star Trek, las películas originales, en aquellas salas estaba yo y el proyectista. No había nadie más. Eran salas que no iba nadie a verlas. Es que eran películas que en España no calaban. Aparte de que en España no hemos tenido esa, por lo que sea, ¿no? Por cómo era la televisión, etcétera. Pues sí es verdad que Star Trek en España no ha tenido el éxito que ha tenido en el resto del mundo. Porque aquí teníamos la primera cadena y aquí te ponían D'Artagnan, ¿comprendes? Y no... D'Artagnan lo conoce todo el mundo, Star Trek no lo conocía nadie, nadie sabe quién es James T. Kirk. No, no es un personaje público en España, ¿no? Y bueno, pues sí, es verdad que las salas estaban un poco vacías, ahora pues sí, pues se llenan y tal, pero es porque han creado un producto, eso, de consumo. El Star Trek original no es el que está, pero a este señor, ¿cómo se llama? Que me ha gustado, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba este hombre? El oyente, dices. Sí, el oyente, ¿cómo se llamaba? Felipe Moreno. Que le voy a decir a Felipe lo mismo que me dijo a mí un amigo mío, que cuando yo lloraba desconsolado diciendo lo mismo que él. A mí me dijo, tienes las películas de Star Trek, las que te gustan, las tienes ahí para cuando quieras, las coges y las pones. Y los DVDs y etcétera, ¿no? Puedes hacer exactamente igual con la serie original. Por desgracia, Felipe, estamos en esa. Vas a tener que si quieres ver el genuino Star Trek, te tienes que ir a otra cosa. Esto es otra historia. Pero también es verdad, vamos a ver, está claro que la saga Star Trek estaba herida de gravedad. Enterprise quería llegar a las 7 temporadas, como llegó Voyager, Espacio Profundo 9, la última generación, y en la cuarta se la cancelaron el invento. Pero joder, o sea, realmente, ahora en estos tiempos de Nolan, donde realmente se puede hacer un ejercicio introspectivo y meter cosas así con mucha chicha, se puede meter mucho ruido y mucha acción y todo lo que tú quieras, pero meter algún poquito de argumento. Yo sí que creo que realmente aquí JJ Abrams ha dicho, venga, rock and roll, y ya está, pero se puede en un momento dado parar la musiquita y, no sé, deleitarte con un arpegio, ¿no? Entonces, yo creo que lo que le falta, o sea, esto es tan superficial que estas películas van a envejecer fatal, o sea, en 20 años habrá que hacer otro remake, casi seguro, ¿no? Entonces, sí es cierto que un poquito de profundidad y de todo ese dilema moral a lo que se enfrentaban las tripulaciones, joder, o sea, eso, y fíjate que empieza bien, ¿eh? Porque el inicio es muy bueno, ¿no? El hecho del conflicto este, de decir, bueno, salvamos a Spock, aunque nos vayamos a rebelar y esto vaya a cambiar para siempre el curso de una civilización, que a partir de ahora nos van a adorar como si fueran dioses. Joder, ahí se podía haber sacado algo, que luego se olvida, es nada, es una escena lo James Bond, luego se olvida, no tiene nada que ver con la trama, fin de la cuestión. Sí, y además hay una cosa muy curiosa de la, tú dices del planeta Nibiru, ¿no? Es muy Trekkie porque, o sea, hay información que al espectador normal no le dan, pero que el Trekkie conoce. Y nosotros sí los conocemos, los que oímos el programa, ¿no? Y es el rollo este de que una nave de la Federación va a un planeta a espiar o a conocer cómo es otra civilización que está en un grado de desarrollo inferior al primer contacto, ¿no? Y ellos, pues, están allí como intentando conocerlos y tal, pero no quieren intervenir, ¿no? Hasta que se dan cuenta de que el volcán, pues, los va a aniquilar. Es curioso, ¿no? Que justo cuando van a explorar al planeta, sea cuando el volcán decide explotar y provocar una situación un poco extraña, ¿no? Esas casualidades de Deus Ex Machina, como hemos hablado, pues son un poco lamentables. Pero en el fondo, esa escena es muy Trekkie, y hay mucha información que el Trekkie de toda la vida conoce y que es complementaria a esta escena, y que hace que esta escena la disfrute muchísimo. O sea, la primera escena de la película, que es lo que tú dices, ¿no? El rollo este James Bond, ¿no? Vamos a hacer aquí una explosión rápida de acción antes de los créditos y ya luego empieza la película. A mí me parece estupendo. Y ojalá en la siguiente haga algo parecido. Pero tú dices que es muy Trekkie, yo diría que es muy Indiana Jones, porque es prácticamente un calco de cuando a Indiana Jones le persiguen los hobbitos. Es casi está calcado, una tribu primitiva siguiéndoles y está casi calcado. Además, eso me hace gracia porque antes hemos hablado de los agujeros de guión. Luego, después te dejaré paso para que nos cuentes esas discrepancias en el universo Star Trek. Pero precisamente aquí se produce algo que la gente dice que es un error y es justo uno de lo que no es error. Aquí hay gente que le he leído en internet que decía que esa estaba muy mal hecho esa escena, porque si estos eran una cultura primitiva y tan primitiva, como cuando se ve desde una toma cenital que van corriendo sobre una calzada hexagonal, ¿no? Que está perfectamente trazada. Bueno, a la gente hay que decirle que ese tipo de construcciones las tenemos también aquí en la Tierra de forma natural. En concreto en Irlanda tenemos aquí bien cerca la calzada del gigante, y es que cuando la lava se enfría muy rápidamente crea esas columnas de basalto con esa forma. Bueno, y de hecho esa baldosa a las que hace referencia, yo creo, y esta es mi opinión, esto es un homenaje al Trekkie de la película del año 79. Uh-huh. En aquella película había una escena en la que el malo, que era una especie de entidad máquina que se llamaba Voyager, que al final era Voyager, ¿no? La sonda Voyager, que había viajado al mundo, al infinito y más allá, y había contactado con una civilización que le había dado un cerebro y con capacidad para adquirir todos los conocimientos del universo y tal. No sé si os acordáis de aquella película. Bueno, pues al final de la película, Voyager creaba una especie como de pasarela para que Kirk pudiera andar desde la cubierta del Enterprise hasta su centro de operaciones y poder hablar de tú a tú con Kirk, ¿no? Y esas mismas baldosas, exactamente con el mismo dibujo, los mismos desniveles, exactamente igual, son los que se ven en esa pasarela a la salida del templo de Nibiru, ¿no? Es que es exactamente igual. Yo cuando lo vi dije, ya estamos con los... Este es el primer homenaje. Bueno, pues ya que estamos, a ver, cuéntanos Salvo que Antonio quiera meter algún comentario más. ¿Metes algún comentario? De los que nos han llegado, hay uno muy interesante. Es que hay varios, por así, más o menos interesantes. Vale. Ya todos no nos da tiempo a leerlos, pero hay uno, sobre todo de Triquis, ¿no? Que sí que me gustaría leer dos. Uno de, adelante, de Rafa Martínez Díaz, ¿vale? Venga. Que dice, aquí viene la opinión de una persona que es bastante conocedora de la saga de películas y series originales. Lo que ha hecho JJ Abrams con la saga Star Trek, para muchos Triquis puede ser una blasfemia, pero es un mal necesario. La saga Star Trek estaba muerta, sobre todo con el precedente de la infame Nemesis. Este nuevo reboot ha de considerarse como una línea temporal paralela, causada por los hechos de la primera película. Desde mi punto de vista, se ha conseguido crear un producto lleno de guiños y referencias para los seguidores de la saga y a la vez crear algo diferente, libre del yugo del canon oficial del universo, para poder atraer a las nuevas generaciones. Aquí vemos que realmente hay triquis, pues lo que decía yo, hay triquis muy ortodoxos y algunos más heterodoxos. Bueno, y ya acabamos con lo que dice Aurelio López Muñoz en mi muro de Facebook, que decía, como triqui que soy, reconozco que el concepto de esta nueva reinvención de Abrams no me acaba de convencer, la verdad. Sin embargo, esta segunda película que vi ayer me gustó bastante, especialmente el papel de Khan, que es colosal. El que no me gusta un pelo es el nuevo Capitán Kirk. Me parece demasiado presuntuoso. A ver si en las próximas películas se la bajan un poco los humos. También el nuevo Spock le falta todavía una cierta carga de humanidad. Para mí la mejor parte del film es la analogía entre la muerte de Spock en la saga original y la de Kirk en la nueva y el grito de ¡Khan! Claro, como veis, hay de todo un poco. Y además aquí el legado de Krypton alaban el impresionante doblaje de Iván Muelas para Benedict Cumberbatch, diferenciándose del registro que usaban en Sherlock. Con lo cual, pues, ya que hablamos de la voz de Cumberbatch en versión original, también aquí se ha hecho un esfuerzo por intentar ponerse al mismo nivel en cuestiones de timbre. Y yo creo que ya no leo más, porque si no, me tiro aquí toda la tarde. Venga, Fran, esas referencias y así luego terminamos con algún aspecto técnico que me gustaría estar. Vale. Vale, bueno, que quede claro, a ver, es que esto, a ver si nos va a pasar como Man of Steel. O sea, yo voy a contar cosas que no me han gustado como Tricky, pero que, a ver, la mira película me ha encantado. O sea, estas son las típicas películas que yo espero ver con ilusión, y cuando las veo digo, pues mira, pues ha estado bien. ¿Que me gustaría que fuera de otra manera? Pues hombre, pues también. Pero que la película me ha gustado bastante, y de hecho me estoy acordando ahora de la escena del turboascensor. Yo no sé si os habéis fijado, hay una escena en la que Kirk y Uhura se meten en el turboascensor desde el puente, se vuelve a abrir la puerta y empiezan a andar por el pasillo. No sé si os habéis visto esa escena. Sí. ¿Os habéis fijado? Es impresionante. O sea, son cosas que... A mí esto del despliegue de efectos, cosa que no es muy tradicional en Star Trek, dicho sea de paso, ¿no? Pero estos despliegues de efectos, la verdad es que son alucinantes. A mí esto me encanta. Bueno, os voy a contar un par de cositas de que yo a mí me han chirriado un poco, ¿vale? Por ejemplo, cuando van al planeta Nibiru, supuestamente a explorarlo y tal, y se encuentran con el tema del volcán, no entiendo o no me explican qué hace el Enterprise bajo el agua. Aunque la escena en que el Enterprise sale del agua es absolutamente colosal, porque es increíble. A mí me encantó esa imagen. El Enterprise saliendo del agua me pareció alucinante. Pero yo no entiendo por qué el Enterprise no está en órbita y por qué no teletransporta a la gente. No, es que el volcán tiene una señal que... Bueno, pues entonces vamos a mandar una lanzadera, ¿vale? Pero que a Kirk y a McCoy los podían haber sacado perfectamente con el teletransportador sin tener que tirarse al agua. A mí esto del Enterprise en el agua, yo es la primera vez que lo veo. Que bueno, que sí, es verdad, que supongo yo que será estanco, ¿no? Que será, igual que no deja que salga el aire de dentro, pues no permite que entre el agua de fuera, ¿no? Pero no sé, es una licencia que se han tomado, que de hecho es un gustazo para al que le gusta Star Trek, porque cuando sale la nave es increíble, y luego cuando ves la nave acercándose al volcán, pues es llamativo. Pero lo lógico, para mí lo lógico es que, desde el punto de vista de Trekkie, lo lógico es que se hubieran quedado arriba, y hubieran mandado a gente más especialista, porque puestos a correr, vale, Kirk corre, pero supongo yo que habrá gente del equipo de seguridad de la nave que esté más preparada para correr y para rear y para pegar saltos, etcétera, ¿no? En fin, eso es una cosa, claro, que no... Y Kirk entonces no se mueve del Enterprise. O sea, ¿cómo? Hombre, Kirk siempre ha salido, pero que no sea Kirk el que haga esto. O sea, hombre, oye, que eso en el ejército no ocurriría, pero aquí un capitán, este capitán va el primero y hace todas las misiones, ¿eh? Ya, ¿no? Y el hecho de que Spock, por ejemplo, tenga que desactivar un volcán, Oye, no, en el siglo XXI ya hay robots que lo pueden desactivar por control remoto o programados mismo, ¿no? Un autómata, lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Que en el siglo XXIII no lo hay? Nada, había que poner a Spock ahí con los volcanes y había que hacer un alarde de mira qué bien se hace un volcán con efectos especiales, ¿no? Aunque si os dais cuenta, y esto sí está muy bien, cómo Spock se entrega a la muerte, que ve como segura y que ve inevitable y lo ve lo más normal del mundo, oye, es que tengo que morir. Y sirve como una excusa muy buena y muy válida para el tema de la presentación de la primera directriz, ¿no? Del rollo este de que no se puede interferir en el desarrollo de los planetas, y como Spock, como buen oficial que sigue las normas, pues está dispuesto a morir por cumplir con ello, ¿no? A mí eso sí me ha gustado mucho. Luego, bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? El tema de que me parece una licencia dramática esto de que, en fin, llega Ganibiru y justo en ese momento es cuando el volcán va a destruir a la civilización que están tal, ¿no? Luego, hay otro momento, hay una escena en la que Scotty le dice a Kirk algo así como, antes éramos exploradores, ¿no? Y ahora ya no lo somos, que es la escena en la que están intentando colar los torpedos y las especificaciones técnicas en el Enterprise. Y entonces él se niega porque dice, oye, si no me dais la especificación yo no puedo admitir este material. Es imposible. Y en ese momento Scotty le dice a Kirk eso. Le dice, oye, es que antes éramos... ¿Alguien recuerda cuando exploradores y tal? Oye, es que eso, aparte de ser un homenaje a la película Insurrección, etcétera, ¿con qué derecho lo dices? ¿Qué has hecho para decir esa frase? En ninguna de las dos películas se ha visto que hayas explorado, pero vamos, pero es que no has explorado nada. ¿Comprendéis lo que quiero decir o no? O sea, dilo cuando hayas explorado algo, pero es que en estas películas te estás dedicando nada más que a pelearte con uno y con otro. Como homenaje me vale, pero por favor, un poquito de por favor, ¿vale? Y a mí lo que más me ha cantado ha sido el ataque violento de Kirk contra Khan. Una vez que Khan se rinde, el personaje de Kirk en la vida hubiera hecho lo que hace Kirk ahí. En la vida. No lo hubiera hecho nunca. O sea, eso de tener un ataque, de entrar en un ataque violento y empezar a pegarle puñetazos, codazos, rodillazos. Yo es que eso no... Es que ese no es el Capitán Kirk, lo digo en serio. Ahí hay un fallo de guión importante. No lo veo. Eso no lo he visto en ningún episodio, en ninguna película. Además, siempre ha habido una nobleza inherente al personaje. Esa nobleza formaba parte también no solamente del personaje, sino de la franquicia. Pues, y sinceramente, pues, no me cuadra. Yo no sé qué opináis vosotros. A mí no me cuadra. Te vas a tener que acostumbrar porque claramente Spock va a eso. Este Spock claramente, con esto de que es una línea temporal alternativa, es otro Spock y es eso. No, hablaba de Kirk. Ah, de Kirk. Cuando le pega a Khan... Justo cuando él se rinde. Cuando se rinde, bueno. Yo creo que... Le pega una somantapalo, porque eso es una somantapalo, lo que le entrega, y dice, bueno, ¿esto a qué viene? Y el rollo de que tú jura detrás... Fijaos, si os dais cuenta, la tónica es, en estas películas es la siguiente. Un tío se enfada, se pone a darle de hostias a otro, y siempre hay alguien detrás que le dice su nombre en voz alta. Pero bueno, ya está bien. En la primera película era el padre de Spock, y en esta película es un jura y lo tiene que hacer dos veces. Entonces, en la primera película vimos un momento muy poco Star Trek, que era cuando Spock arroja de la nave a Kirk a un planeta para que le pase cualquier cosa, ¿no? Eso nunca. Y aquí pues vemos a los personajes, faltar, ofender a la naturaleza clásica del personaje. Pero es que son, son otros personajes todos, ¿eh? Uh-huh. No los vamos a ver como los hemos visto en el pasado, van a ser distintos. Entre otras cosas porque, igual Fran no me lo reconoce, pero sí que eran bastante, ya eran casi un cliché, ¿no? O sea, eran como muy rígidos. Aparte de que el tiempo que tenían les ha pasado factura, luego aparte ya estaban muy hechos, eran lo que eran y no había variación en nada. Entonces, con unos personajes que nunca varían en su comportamiento, no puedes hacer historias diferentes y atractivas. Yo entiendo que al fan clásico le sepa malo. Pero es que estos personajes con más matices dan para más historias y para sacar más enjundia. Mira, estoy de acuerdo contigo, pero te lo voy a matizar un poquito. Por ejemplo, hay todos los personajes que eran comparsas de la triada que hacían que la serie fuera atractiva, todos necesitaban un desarrollo argumental. Ya lo hemos hablado antes, sí. Scotty, Sulu, Uhura, y me parece de acuerdo, estoy de acuerdo. Incluso puedo llegar a admitir que Uhura se enrolle con Spock. Venga, lo voy a admitir. Pero lo que no voy a admitir, y eso es así, o sea, el Capitán Kirk como personaje estaba muy bien desarrollado ya como tal. Y una de las cosas que estaban dentro de la, dentro de los, de las líneas, de los, de las consignas que definían al personaje, era su nobleza. ¿Vale? Era un hombre que era impetuoso, que tal, todo lo que tú quieras, pero era un tío noble. O sea, es un tío incapaz de dejarse arrastrar por esos sentimientos. Entonces, no es que sea una licencia para mejorar, es al contrario. Si te das cuenta, es una licencia para vulgarizar al personaje del Capitán Kirk. Es que estamos viendo a un tío que no es noble en absoluto, un tío que se salta las reglas, que le quitan el puesto, pero bueno, luego se lo voy a dar otra vez, venga, ahí tienes la silla del Capitán otra vez. Que por muy mal que lo haga, no importa, él hace lo que le da la gana, pero él sigue siendo el Capitán. Oye, a ver, es que no puede ser, es que eso era, en otra película es para que lo retiraran del puesto. Entonces, si estamos hablando de una película que tiene una serie de guiños, me hace un guiño para que yo esté contento y luego me coge al personaje y en algo en lo que el personaje es imposible que hubiera hecho, pues no lo cumple, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, que yo estoy de acuerdo contigo en que los personajes eran clichés. De hecho, cuando me acuerdo de... estabas comentando esto y me estaba acordando de la serie de Farmacia de Guardia. En Farmacia de Guardia, ¿os acordáis? O sea, todos los episodios eran iguales, como la familia Monster, ¿no? Siempre los mismos chistes, las mismas frases, era todo igual. Y eso eran esos personajes, ¿vale? Y esos personajes se mejoran haciendo lo que han hecho con el resto de personajes, pero a los más importantes, pues no han sabido mejorarlo. Es que no han sabido. No han sabido ni mejorarlo ni igualarlo. Bajo mi punto de vista, pues hay cosas que sobran. Kirk me parece alucinante, salvo ese detalle, el único. Me parece alucinante la película y Spock, pues, que desaparece, McCoy ha empeorado. Es que, ¿qué quieres que te diga? Es que no lo puedo evitar. Es que... Pero, Fran, de todos modos, antes de que siga repitiéndote, ¿qué tiene que ver Farmacia de Guardia con esto? Ah, bueno, pues... porque Farmacia de Guardia, no sé si te acuerdas, pero Farmacia de Guardia era una serie en la que entraban en la farmacia y los diálogos eran siempre los mismos. Cada personaje tenía su chiste. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, siempre era igual, todo era exactamente igual. Sí, no, las tramas eran las mismas en cada episodio, como el Cabo del Ocho. Sí, pues, yo lo reconozco que Star Trek, la serie, sobre todo las películas de serie original, pues tenían ese problema, claro. Ya, hombre, también es verdad, por ejemplo, en Verano Azul, Tito y Piraña tampoco tuvieron una evolución como personajes así muy amplia. Sí, es cierto, estoy de acuerdo contigo. Ahí, las empezamos. Señores, atención, hemos salido del rumbo. Totalmente. Antonio Rema. Nos hemos salido de la curvatura. Nos han sacado de la curvatura, pero a patadas. A ver, señor Antonio Runa, díganos usted cositas positivas que le han gustado de esta película, que seguro que hay unas cuantas. Sí, porque en serio, a lo mejor aquí nos estamos poniendo muy meticulosos y yo que no soy tan tricky. Yo a lo mejor soy más fan de la nueva generación, estoy esperando al remake de Picard y compañía. No, por favor, no. Bueno, entonces, hombre, yo aquí tengo que decir que hay muchas cosillas de esta peli que funcionan. Ya hemos hablado del excelente inicio, pero bueno, hay cosillas que funcionan. Yo recuerdo esa escena en la que Kirk y Khan entran en la nave de Marcus mientras van por ahí flotando por el espacio, mientras Scotty intenta vacilar a la guardia para poder abrirles la puerta. Y fíjate que es una tontería, pero está muy bien rodado, está muy bien medido, está muy bien editado luego en postproducción, y la verdad es que queda como un momento muy, muy, muy intenso de estos de abre la puerta que estamos a punto de llegar, abre la puerta que estamos a punto de llegar, que esto ya hemos visto en un montón de películas, no es nada nuevo, no es nada original, pero funciona en este caso, mira, pasa, no funciona, bastante sí. Simpático. Entonces, en este sentido, pues vuelvo a insistir, JJ es un tío que no es ningún maestro, yo no le considero un genio ni muchísimo menos, pero es un tío efectivo. Entonces, hace este tipo de cosillas que están bien. Super 8, pues tampoco, que fue la última peli que yo vi de él, no sé qué quieres que te diga, no es ninguna maravilla, pero él quería hacer una película homenaje, que es lo que le gusta a este tío, es una especie de Tarantino, es un homenajeador profesional. Y entonces le queda muy bien, le sale una peli juvenil ochentera, pero hecha en estos momentos, ¿no? Super 8 maravilloso. Y ahora con Star Trek, pues ha hecho la típica peli que se hace a día de hoy, pero bueno, a su estilo, sin más alicientes. Que a lo mejor este es el problema, que no sabe meter profundidad en este tipo de películas, en Perdidos y en Fringe y en otros productos así, que donde su sombra es alargada, porque si no él es máximo responsable, es uno de los máximos responsables. Hemos visto que él sabe tratar a los personajes. Y en Fringe no tienes por qué meter a muchos más personajes para darle profundidad a los que ya había. Y aquí no ha sabido tratar muy bien a todos los personajes por igual, ¿no? Y en este sentido falla. Pero luego tiene este tipo de escenitas, como la que digo yo, la entrada ahí espacial de Khan y Kirk ahí a toda volando por el espacio, y que, oye, pues salva la película, porque al fin de cuentas tampoco tiene muchas más pretensiones esta película. Luego está la aparición de los Klingon, muy breve, pero que de algún modo ya los presenta. Ya teníamos ganas de verlos, con un nuevo aspecto, uno, aunque solamente vemos a uno, me imagino que luego ya todos tendrán un aspecto diferente debajo de ese casco casi Warhammer 40.000esco, ¿no? Que les hemos visto. Y oye, es muy impresionante porque las naves recuerdan a la estética que tenían en la saga clásica, pero les han hecho una especie de lavado de cara y están muy bien. Es genial cuando les hablan ahí a través de la radio con las voces estas. O sea, dan miedo antes de que los veas entrar, ¿no? Y luego pues aparecen y son espectaculares, ¿no? Entonces, que de algún modo si la segunda película de Star Trek, de la saga clásica, fue La Ira de Khan, y esto es una especie de remake, pues se supone que la próxima será En busca de Spock. No irán en busca de Spock, ni muchísimo menos, pero bueno. Y tampoco es la Christopher Lloyd haciendo de Klingon, pero la siguiente es de los Klingon. O sea, está más claro, sí, que está, sí, la siguiente. Sí. O sea, y en este sentido, pues oye, ha hecho una presentación de los bicharracos. Esto es muy, muy interesante, muy actual, muy molona. Que por cierto, creo que es el Klingon al que vemos, me parece que es el teniente este de la división Fringe, el tío este alto que salían de Wire y demás, el cabrota, que también salían perdidos. Me parece que es ese actor, ¿eh? No estoy ahora muy seguro, pero por la voz y me parece que era él. Y bueno, una de las cosillas más ingeniosas que yo he notado de esta película es el usar uno de los trailers como trampa para engañar al espectador cuando ya va a ver la película. Sí, señor, es verdad, ¿eh? Donde el trailer tú veías que caía el Enterprise y veías que se metía de morros contra el agua y después arrasaba edificios, pues tú ya decías, vale, se van a cargar la nave. Y tú ya, después de ver el tráiler, vas a ver la película pensando que el Enterprise no va a sobrevivir a esta película. Cosa que, como las películas de la saga clásica se habían cargado la nave miles de veces, pues dices, bueno, pues ya sacarán otro Enterprise después. Es curioso porque aquí, cuando ya vemos que la nave está cayendo hacia el planeta y desaparece dentro del manto de nubes, dices, pues ahora es cuando veremos que se estampa contra los edificios. Y de repente resurge y dices, ahí va, me han engañado. Y entonces, cuando la nave que tú crees que ha explotado, la nave esta, no me acuerdo ahora mismo, la del general, la del almirante Marcus, aparece y es esta la que se va a pegar el trompazo. Pero es curioso porque tú has visto el tráiler y ahí dices, el Enterprise se la va a cargar, vamos, se va a pegar el topetazo padre. Y resulta que no, y lo salva. A mí eso me pareció una jugada muy interesante, ¿no? El meter como carnaza, como anzuelo el tráiler para que tú creas lo que va a pasar, pero luego te sorprende, ¿no? Lo cual es curioso, ¿no? Una trampa muy ingeniosa, en mi opinión. Sí, no, de hecho yo me acordé también de los trailers y decía, jolín, macho, si esto, yo me había hecho una idea completamente diferente, y lo último que me esperaba era que el Vengeance, que es el nombre de la nave esa, fuera la que fuera a estrellarse, ¿no? Que era la que se veía en los trailers. Estoy de acuerdo contigo, a mí también me sorprendió, por eso he dicho al principio que me había sorprendido mucho, ¿eh? Ya, a mí me ha pasado como a vosotros. De todas formas, esa es una de las escenas desde el punto de vista de los efectos especiales que vuelve a incurrir en una moda ya casi ineludible, que es la de la destrucción masiva. Yo se lo comentaba el otro día en plan de cachondeo a Méndez, yo creo que alguien les vendió a las creadoras, a las empresas creadoras de efectos especiales, un programa de destrucción de edificios, que es muy caro y lo tienen que amortizar. Entonces, en cada película meten el programa esa de generación de escombros, porque si no, no se explica qué necesidad hay de que en todas las películas de acción que veamos haya una destrucción de edificios de increíble. Y luego además, no era porque si algo desafortunadamente aprendimos cuando se cayeron las dos torres gemelas de Nueva York, es que se llena toda la ciudad. O sea, toda la isla de Manhattan, o sea, se llenó de polvo, de escombros, o sea, sí. Pero que lo que es mucho humo, claro, una destrucción como esta, o la que vimos en Man of Steel, tendría que estar todo, que no se podría ni ver a dos metros, ¿no? Y es lo que te digo, o sea, después de que se ha caído ahí una nave, que eso es casi como si hubiera caído un meteorito, macho, y luego pues vemos que los trenes van por ahí a su bola, o sea, el tráfico de la ciudad se la trae floja completamente, la ciudad sigue tal cual, ¿no? Salvo el distrito donde haya caído el bicharraco, todo lo demás sigue exactamente igual, ¿no? Sigue su curso sin problema, no se detiene el tráfico aéreo ni nada, o sea, todo va igual. No estoy de acuerdo. Sí, pero... De hecho, me he fijado en eso, porque como lo padecimos en Man of Steel, en esta me he fijado. Y claro, es muy fácil fijarse viendo cuando corren Cumberbatch y Zachary Quinto por toda la ciudad. En cada uno de esos planos vas a ver siempre a gente corriendo de un lado para otro, coches dando la vuelta y coches de policía, o mejor dicho, coches voladores de policía, yendo en dirección contraria. Fijaos, porque yo no estoy tan de acuerdo contigo. Y aquí lo que pasa es lo que estoy diciendo. Bueno, me sigue faltando mucho Hugo. Vale. Hombre, claro, pero es normal. Es que tú has visto cómo corre Kang, macho, si es que se las pela. Sí, no, aparte, eso está muy bien hecho. O sea, el efecto, hombre, está claro que... Va muy lejos, no le ha dado tiempo al humo a pillarlo. Bueno, como veo que estamos entrando en los efectos especiales, vamos a abrir un apartadito para los efectos especiales. Empezaré dándole algunos palos y haciéndoles también algunos reconocimientos. Pero antes sí quiero hacer una cita, porque antes ha hablado Fran de Ben Burtt, que ya sabe que es casi un tótem para mí, como lo es John Williams. Aquí la edición de sonido, que me pareció brutal, y además me estuve fijando especialmente porque sabía que era de David Acor, que es el alumno aventajado de Ben Burtt. De hecho, este se baqueteó con Ben Burtt durante la edición de sonido de las precuelas, después ha intervenido en muchísimas películas, tiene la total confianza de George Lucas, de hecho es el editor de sonido de todo lo que es la serie de animación de Clone Wars, hizo también la edición de sonido de Red Tail, esa película de los pilotos afroamericanos en la Segunda Guerra Mundial, que es un proyecto personal de Lucas, pero que todavía por aquí casi ni hemos visto, que pasó sin pena ni gloria, pero que es un peliculón de guerra y una maravilla en cuanto a efectos especiales y sonido. Reconocido la labor de David Acor, pasamos a los efectos especiales. Aquí debo decir que, como muchas otras producciones, no es solo exclusivamente cosa de ILM. Este tipo de producciones no las puede manejar una sola empresa, las suelen manejar varias. Sí es cierto que siempre suele haber una o dos que hacen la mayor parte del trabajo. En este caso, una gran parte la ha hecho ILM, otra parte la ha hecho Pixomondo. De todo lo que he visto, hay cosas que me han parecido muy buenas. De hecho, hay un momento inspirado claramente en esas nubes que suelen rodear la capital Coruscant en Star Wars. Hay un momento en que el Enterprise se va hacia las nubes, que es espectacular. Tiene una cosa muy buena, y es que, por ejemplo, cada nave que sale, cada lanzadera, pues si tú te fijas, pues tiene los remaches, los desconchones, las rayaduras. En ese sentido, me gusta cómo están tratadas todas las naves, pero me disgusta un poco el aspecto de las naves. Sé que aquí no se podía ir mucho más allá en el diseño, pero es una pena que, habiendo hecho un esfuerzo por hacer un efecto digital mucho más novedoso y que es mucho más realista, luego sean esas lanzaderas tan cuadradas y tan poco estéticas. Las dos cosas que menos me han gustado, una precisamente es en la escena que más te ha gustado a ti, Fran, que es la del Enterprise en el agua. Sigo creyendo que lo que es el tratamiento del agua no se consigue cuando se hace en 3D con la realidad suficiente como para que parezca real. Y ahí hay momentos en los que la nave sale del océano que se ve que es mucho 3D el agua, y la verdad me saca ahí un poquito de la acción y de la historia. Y no me gusta tampoco, y no me gusta nada, que hay un exceso de tratamiento digital posterior a todo tipo de imágenes, y en especial las que hay en el puente. Las que hay en el puente están llenas, pero absolutamente llenas, de destellos, reflejos, de lentes, y no hay forma de ver un solo plano en el que no haya un reflejo. Y ves al capitán, por ejemplo, sentado en la silla, y ves que sobre su cara hay tres luces y un al fondo y un destello, y yo creo que ahí se han pasado en el tratamiento de lo que son destellos y demás. Bueno, tú sabes que en los extras de la primera película salen, bueno, ya salieron los Klingons, como una escena descartada, pero bueno, sale cómo rodaban estas escenas. O sea, digamos que estaba el cámara rodando cada una de... estaba en el set con los actores, etcétera y tal, y siempre estaba JJ Abrams pegado al cámara con la mano puesta en el objetivo, empujando como en un Parkinson de muñeca impresionante, y así era como lo hacía. Y cuando no hacía eso, ¿sabes lo que hacía? Cogía una linterna y empezaba directamente a deslumbrar a la cámara. Y de hecho hay un apartado en los extras de la primera película en los que los técnicos de ILM te cuentan que uno de los retos que tuvieron fue reproducir ese mismo efecto para los efectos digitales. Porque claro, cuando tú rodas en una toma real, pues si tienes ahí a un tío con una linterna deslumbrando la cámara a lo lejos, ¿no? Pero cuando estás rodando efectos especiales, cuando estás creando efectos especiales por ordenador, eso no lo tienes, ¿no? Y de hecho lo pasaron fatal. Y en cuanto al tema del agua, pues hombre, pues sí, es verdad, pero te voy a decir una cosa. Hay una cosa que el Enterprise, por mucho que quieras, en todas estas películas, los efectos especiales y tal, pero es que el nunca se ha visto como se ve ahora. Aunque se vea de ráfaga y muy rápido y no tengas tiempo a verlo por cómo son los movimientos de cámara, hay que reconocer, macho, que y los saltos hiperespaciales, o como les llaméis en ese universo, son espectaculares. Las estelas que deja y el chisporroteo que se escucha es brutal. Sí, sí, sí. Bueno, esos son los... Esas estelas que dejan, nunca se había visto. La verdad es que en ese sentido, aquí ha inventado algo, por lo menos, ¿no? O sea, quiero decir, o no se habían visto en este sentido, ¿no? Como dice Kurt, es como si fuera una especie de estela ahí de cristal líquido que, claro, cuando se mete en la cámara crea un efecto de sonido. Claro, dices, es el espacio, no deberíamos escucharlo, pero bueno, que queda... Es increíble. O sea, además, en la primera escena de la peli, cuando sale, justo después de lo de Nibiru, es que te quedas alucinado, o sea, visualmente, increíble. Por cierto, hay que hacerse una camiseta con el logotipo del Enterprise que hacen en Nibiru para adorar esa nueva religión de los dioses venidos del espacio. Está genial, sí, ese logotipo. De, o sea, hecho, además me acordé mucho de un episodio de la serie de la nueva generación que ya comentamos en el especial, que era lo de el que vigila a los vigilantes, ¿no? Who watches the watcher. Y hablaba de eso, ¿no? Hablaba de cómo alguien que tenga una nave tipo Enterprise y tal puede llegar a, en este caso era el Capitán Picard, ¿no? Cómo puede llegar a impactar en una civilización que se encuentra en la Edad Media o en la Edad de Piedra, etcétera. De todas formas, estos primitivos, para haber visto la nave así de golpe y porrazo durante muy poco tiempo, hacen un logotipo que no se curran muchos especialistas en artes gráficas. Tengo una respuesta para ti. ¿Y qué me dices de esta gente a la hora de memorizar números, tío? Ah, bueno, sí, también. Uf, es increíble. Por cierto, no he comprobado si estos números coinciden con los números de perdidos. Ya. No coinciden. Vale. Tampoco has comprobado si dan una coordenada exacta para una luna de Júpiter, ¿no? No, tampoco. Aunque sí es verdad que, por ejemplo, cuando a Spock lo teletransportan a San Francisco a perseguir a Khan, le dan tres coordenadas. Las coordenadas son tal, tal y tal, son tres números. Uh-huh. Y que yo sepa, en la Tierra, lo general, lo que se suele utilizar son las coordenadas UTM, que son dos. Pero bueno. Bueno, no sabemos cómo funciona el GPS en esa línea temporal alternativa creada por JJ Abrams. Sí. Antes de que terminemos y demos una valoración final, si queremos darla, te voy a preguntar, Fran, porque yo también lo he leído, por ese cómic que existe como enlace entre la primera película y esta nueva entrega. Sí. Cuéntanos algo. Ah, bueno, pues aquí lo que han hecho, supongo yo que para sacar más dinero y además creando hype, ¿no? Como te gusta a ti decir, pues antes de sacar la primera película en 2009 y ahora para esta exactamente igual, sacaron unos cómics que se llaman Star Trek Cuenta Atrás. En el caso de 2009 tenía mucho sentido porque era como vamos a enlazar, vamos a preparar el universo de Star Trek para el Trekkie que esté interesado y para que cuando vea la película pues vea, esté situado perfectamente, ¿no? Esto digamos que cumplía la misma función, aunque un poco con menos vuelos, pero cumplía la misma función que las guerras clon de Cartoon Network para la venganza de la tercera película de la trilogía de Star Wars, ¿no? Cumplía más o menos la misma función, ¿no? Ahí te explicaban cómo raptaban cómo secuestraban a Palpatine y ya en la película directamente aparece Palpatine en la nave de los enemigos. Bueno, pues esto es exactamente igual. Lo que pasa que en aquel cómic, que era simplemente Star Trek Cuenta Atrás, lo que te contaban era pues el nexo de la película Star Trek Nemesis. Por eso yo decía, en alguna ocasión he dicho aquí que esta película era una continuación de Star Trek Nemesis, que no era un reboot al uso, sino que era una continuación. Y en ese cómic te cuentan qué es lo que ocurre entre Nemesis y esta. Te cuentan cómo Picard va envejeciendo, cómo Data, o mejor dicho, cómo Before adquiere la personalidad de Data y a través de eso consigue el mando del Enterprise, el Enterprise E. Pues yo os he perdido, niños. ¿Estáis ahí? Yo sí, se nos ha caído Fran. Me temo que se nos ha caído Fran. Bueno, pues voy a decir yo que si os interesa ese cómic, yo lo he leído, el cómic que además son cuatro números, que antecede a lo que sería Into the Darkness. No cuenta nada que estropee la película, pero yo sí que creo que hace una exposición un poco de lo que es este nuevo Spock y su relación con Uhura. Se ve a un Spock tomando muchos riesgos, y de hecho se insinúa que toma tantos riesgos porque, digamos, tiene una especie de conciencia intranquila porque todo su pueblo ha muerto y hay muy pocos supervivientes. Él es uno de ellos y casi pone su vida un poco en riesgo. De hecho, Uhura le hace prometer al final del cómic que no arriesgará su vida, y veremos que en la película, como hemos comentado, no le hará mucho caso porque será justo eso lo que haga, llegando al borde de la muerte para apagar ese volcán, como ya hemos comentado. Un cómic que, como curiosidad, yo sí que recomendaría que se leyese, porque además resulta bastante interesante. El aspecto visual es el mismo que se ve en las películas, los actores están reproducidos y son identificables, al igual que las naves. Incluso llegan a salir los Klingon con el mismo aspecto que se ha comentado, con ese casco, como dice Antonio, a lo Warhammer. Bueno, mientras recuperamos a Fran, si lo podemos recuperar, que no sé si lo vamos a recuperar, yo te pediría, Antonio, que vayas haciendo ya una valoración y un resumen final, si te apetece. Bueno, pues en mi opinión, pues eso, una película a la que tampoco se la puede valorar con demasiadas exigencias, porque está claro que no es una película excesivamente exigente consigo misma, no tiene grandes pretensiones, ni va de lista, entre comillas, por la vida. Entonces, bueno, a diferencia de que con otras películas sí que ya tienen una actitud a lo mejor así un poquito más prepotente, véase, por ejemplo, Man of Steel, que ya lo hemos dicho antes, pues esta película hay que, como se suele decir por ahí, muchos de nuestros compañeros de podcasting dicen, hay que dejar el cerebro en la puerta del cine, ¿no? Entonces, si vas así a verla, pues la vas a disfrutar, o quizá no. Y los trekkers más fundamentalistas, pues desde luego, si no hacen borrón y cuenta nueva y se olvidan de que son trekkers fundamentalistas, pues a lo mejor también la podrían disfrutar, o quizá no. Es un ejercicio de divertimento puro, bastante simplón, bastante sencillote, bastante idiota también desde cierto punto de vista, pero bueno, que se puede disfrutar si lo que quieres es disfrutarlo, ¿no? Porque acción, ruido, tiene todo lo que cabe destacar. Me gusta muchísimo, me gustó y casi me emocionó la mezcla musical de los títulos de crédito al final de estos títulos de crédito. Cuando ya acaba la película te ponen los títulos de crédito con un montón de planetas así muy chulos y todo esto, y la banda sonora que mezclaba el tema de la serie clásica original de los años 60 con la nueva composición que se hizo para la película del 2009, ¿no? Esas dos músicas mezcladas, y que quedaba bastante bien, la verdad es que quedó muy chulo y me gustó bastante, ¿no? Entonces, creo que, en resumidas cuentas, pues es una película que sigue un poquito la tónica de la anterior. Creo que es muy coherente con lo que J.J. Abrams creó en el 2009, o sea que no parece que sea una película de otra saga distinta, sino que sigue la tónica general. Y por lo demás, pues básicamente que me ha gustado, sin tirar cohetes, pero que está. Entonces, el que le gustara la primera le va a gustar la segunda, y el que no le gustara, pues esta le va a seguir disgustando. Habrá gente que prefiera la anterior, gente que prefiera esta, pero está en el mismo. Bueno, como hemos conseguido recuperar a Fran de la curvatura otra vez, ya he terminado por ti un poco de comentar el cómic, tampoco me quería entretener mucho en él. Llegas justo para darnos tu valoración de la película, o para comentar, sí, lo que quieras ya para ir acabando. Bueno, A ver, yo estoy con Antonio. La película, pues si sabes romper con ciertas cosas, pues te lo vas a pasar muy bien. Porque es una película que está muy divertida, el producto saben perfectamente cómo cocinarlo y cómo exactamente los minutos que tiene de cocción, o sea que lo tienen muy, pero que muy, lo tienen muy trillados, y en esta película pues lo demuestran, ¿vale? La película es muy divertida, es trepidante, acción sin límite, guiños por doquier, gags humorísticos, hay una trama de fondo que es importante. Además me gusta mucho la trama, el rollo este de espías, esto de que haya traidores dentro de una, de la, como una especie como de quinta columna dentro de la federación, armas secretas, todo esto está genial, a mí me encanta. Y claro, ya si encima lo adornas con unos efectos especiales alucinantes y con una banda sonora, que ahora daré mi opinión también, aunque Antonio lo ha dicho muy bien, ¿no? Con una banda sonora que me parece excelsa, o sea, una banda sonora impresionante, de lo mejor que se puede oír hoy día, pero no porque sea de Star Trek, es porque me gusta mucho el tema de las bandas sonoras, me encanta la música, me gusta la musiquita y tal, y soy seguidor de los músicos de bandas sonoras, y Michael Giacchino, pues es un auténtico maestro, hoy día es de lo mejor que hay, una calidad alucinante, y hay que ver lo bien que sintetiza el tema original de Alexander Kurinich. Lo mete en una coctelera, lo mezcla con su tema y te lo suelta ahí encima de la mesa, y tira los dados y lo suelta encima de la mesa y sale esta maravilla de tema que se oye al final de la película. Sí, a mí me ha sorprendido además lo bien que le sienta el piano a esta película. Sí, sí, increíble. Y bueno, y no digamos ya el tema de los leitmotiv, ¿no? Sí, esto sí. Que ya hoy ya gente como Hans Zimmer y tal están prácticamente quitándose de en medio. En esta película hay leitmotivs, incluso hay leitmotivs de segundo. El momento en el que Spock está hablando de que cuando se sentía igual de mal que cuando murió, que cuando desapareció su planeta, suena ese violín japonés que se oía en el leitmotiv de aquella película. Al mismo, vamos, al estilo de cuando en la calavera de cristal aparece el arca de la alianza y John Williams mete el tema del arca, ¿no? Pues tú eres, o sea, tú eres de los míos, ¿entiendes que no puede haber una banda sonora, y me refiero a banda sonora para cine, que no tenga leitmotiv y que no tenga puntos de concordancia? Yo creo que son dos pilares básicos que, ojo, yo cada vez los veo menos y cada vez los echo más de menos. Sí, sí, no, a mí es una de las cosas que más me gusta. Mira, por ejemplo, hay músicos que no lo hacen o que no lo suelen hacer, como Ennio Morricone, ¿vale? Pero Ennio Morricone lo que hace es que te transporta con un ambiente, el ambiente, con una atmósfera. Efectivamente, eso está clarísimo, por ejemplo, la de Django con el Ancora Qui, que es que te da un ambiente para esa escena en concreto que es que viene ideal, o sea, aunque no tenga concordancia, es que es en general el ambiente para la escena, para la iluminación y para todo eso, es increíble. Exacto, y sin embargo, en este tipo de películas, pues que tú metas este tipo de bandas sonoras con leitmotivs y con una orquestación, además tradicional, acordaos que cuando hablábamos de Manos of Steel yo defendía esto, ¿no? El que cojas a una orquesta tradicional, le des una partitura y la pueda tocar sin que esto pase por ningún filtro de ningún estudio, ni sintetizadores, ni nada, ¿no? A mí me parece un acierto brutal. Y de hecho, yo siempre he pensado que la banda sonora es algo que debería tener, porque por desgracia no lo tiene, pero debería tener la misma importancia que un protagonista en una película. Y ahí está la Guerra de las Galaxias para demostrarlo. John Williams, desde luego, sin John Williams ninguna de sus películas hubiera sido igual, ¿no? Y yo creo que Giacchino ahora mismo está en un punto muy parecido. A mí me resulta muy similar, ¿no? Hay películas como Los Increíbles que si no hubiera sido por este músico no hubieran sonado tan... Y no hubiera quedado tan auténtico. Y este músico tiene una versatilidad, se adapta a cada tipo de película. Bueno, ahí está Up, ¿no? De Disney y de Pixar, ¿no? Que le dieron el Oscar. Y en esta película, pues qué deciros, al Star Trek ha compuesto una música que me parece tremenda, tremenda. Tú ves, igual que no he hecho de menos, ahora podría yo decir, oye, es que he hecho de menos el tema de Jerry Goldsmith, ¿no? Porque recordad que Star Trek siempre ha tenido músicos de primera talla. Jerry Goldsmith, James Horner, bueno, luego Dennis McCarthy, Cliff Fadelman, pero vamos, estamos hablando de músicos siempre muy muy reconocidos, ¿no? Sobre todo Goldsmith, ¿no? El tema de Jerry Goldsmith. En estas películas no se echa de menos. ¿Por qué? Porque ha llegado un tío después que ha hecho un gran trabajo. Un tío que está en estado de gracia, que lleva 7, 8 años en estado de gracia y todo lo que hace lo hace perfecto. Pues no lo echa de menos. Y de verdad, yo saludo a la banda sonora de esta película porque me parece de lo mejor. Muy bien, pues yo, como nos hemos alargado mucho, voy a ser breve y sincrético. Recomendar al que no lo haya visto y nos esté escuchando, si ha sobrevivido a tanto spoiler, que vaya a verlo en 2D. Yo creo que es una película que tiene un ritmo bastante bueno, que no se hace en ningún momento pesada, que yo creo que acierta, aunque los clásicos se me echen encima, al renovar a los personajes, aunque estos personajes no sean los que eran antes, yo creo que eso es un acierto porque da mucho más margen para contar historias muy diferentes y no parecidas a las que ya conocíamos. Creo que todo lo que es el aspecto visual en este universo ha mejorado muchísimo. Yo incluso le habría quitado esos coletazos de serie clásica, ese maquillaje de goma, a veces esas lanzaderas tan cuadradas. Pero aún así yo creo que es un producto que puede ver el fan clásico si no es un fundamentalista y que puede enganchar perfectamente a público nuevo. O sea que yo en ese sentido hay veces que salgo del cine y maldigo el dinero que me he gastado. Este no fue el caso, ni mucho menos, y de hecho hasta me tomé una cervecita después comentando la película. Y además sale Robocop, que hace un papel bastante interesante también, o sea, que más. Lo mejor que ha hecho Robocop en esa película es hacer a su hija. Que tú antes, cuando has dicho, yo tengo ganas de ver a estos y a los otros, quiero ver a los Klingon, yo pensaba que tal por el camino que ibas, querías ver de nuevo a la reina Borg, a ver cómo era la nueva reina Borg, pero veo que no. No, pero los Borg, es que ya pertenece a la... Eso ya hasta que no salga a picar... Bueno, los Kirk nunca tuvo ningún encuentro con el gremio Borg, ¿no? Con lo cual, que no importa, JJ Abrams los podría meter perfectamente, pero bueno, no creo que vayan a salir de momento. Sí, es cierto que además le tiene que explotar todo el asunto Klingon, los Romulanos todavía pueden dar mucha guerra. Es decir, meter a los Borg ahí sí que se estaría metiendo en camisas de once varas, aunque nunca se sabe. Bueno, sí, pues... bueno, los Romulanos están extinguidos ya, ¿no? Sí. Que por cierto, una cosita que sí he echado yo un poquito en falta es que Kirk no dice, no abre el cuaderno de bitácora en ningún momento de la película. Eso sí que es verdad que lo he echado un poco de menos. Claro. Sí. Dice la frase famosa esa, ¿no? La frase de The Final Frontier, tal. O sea, el espacio, la última frontera, estos son los viajes. Pero no dice cuaderno de bitácora, fecha estelar, tal, igual. Me acabo de encontrar a un tío que está manipulado genéticamente. Claro, eso era un recurso que para la televisión venía muy bien y te metía en situación, ¿no? Entiendo que en cine, pues no quede igual, ¿no? Pero hombre, por lo menos al principio de la película, para decir cuaderno de bitácora, estamos en el planeta Nibiru, ¿no? Eso siempre se ha hecho. Por lo menos al principio de la película que haya una cita del cuaderno, ¿no? Y hombre, te echa un poquito. Yo la he echado de menos. Y en Star Trek siempre ha estado el cuaderno, no sé. Pues bueno, señores, nos hemos ido a más de 2 horas de grabación. Fíjate que dije en la introducción, que ya habrán oído los oyentes, que vosotros todavía no conocéis, que estos programas iban a ser más cortos. Este es el primero, zas, en toda la boca por hablar. Te voy a despedir, Fran. Sé que vas a volver. Tenemos un par de citas por ahí pendientes. Antonio, sí. No sé si va a volver porque... Yo supongo que sí, porque ahora... La labor de contertulio creo que es mucho mejor que la de editor, ¿no? Porque para mí se queda lo que... Hombre, dependiendo... A mí mantenedme al tanto de que me vais a hablar, porque sí hay algunas cosillas que habéis propuesto que me interesan. Y oye, pues esto... Saber que ahora te vas a cargar tú del audio me quita un peso de encima. y a mí me lo carga. Podría decir, haciendo un guiño y como consuelo, que el bienestar de la mayoría compensa el de la minoría, ¿no? Pero no me anima mucho eso, de verdad. Bueno, señores, que ha sido un placer que estuvieseis aquí conmigo en este primer programa de la tercera temporada de Elde, y a ver qué tal lo aceptan los oyentes. Si no tengo que coger camino del destierro. Pues paz y prosperidad, y recordad que yo siempre seré vuestro amigo. Pero mira, ves, esto te viene muy bien porque cuando regreses en septiembre regresas como el gran salvador. Por fin viene Runa, nos libramos de Kurt. O sea que te va a venir muy bien. Y a mí también, porque descansaré. Porque te digo una cosa, estar dirigiendo el debate es muchísimo más ingrato que estar como con Tertulli. O sea que ahora valoro tu trabajo, Antonio, que lo sepas. Ahora, Antonio, ya sabes, después de 3 temporadas, ahora Kurt dice, ahora comprendo lo que haces. De momento la silla de capitán la ocupas tú y hasta que lo entre yo en el puente, tú tienes el gobierno de la nave. Pues que te coste que a mí la primera directiva esta me la pela, ¿eh? Como los spoilers. Bueno. Venga, bueno, señores. Nada, chicos, un placer. Venga, un igualmente, saludo. Igualmente, un placer. Venga, y ahora nos quedaremos con tu música, Fran. Hombre, qué alegría, chiquillo. Frases célebres. Los jóvenes creen estúpidamente que lo que es nuevo para ellos debe serlo también para todos los demás. No se dan cuenta de que, pese a odiar los convencionalismos, lo único que hacen es repetir lo que otros ya hicieron. De hecho, la única diferencia con respecto a los que les precedieron es que la sociedad ya no se asombra como antes con sus extravagancias. De modo que para llamar su atención, los jóvenes han de incurrir en exageraciones cada vez mayores. Yukio Mishima, poeta japonés. El concurso de Elde. Bueno, un año más, y aunque este año es un año de crisis, os vamos a volver a regalar una serie de productos en Elde. Dichos productos se regalarán vía sorteo a aquellos de vosotros que acertéis las distintas preguntas que os vamos a ir haciendo. Y la primera pregunta que os vamos a hacer va a estar relacionada con la película Man of Steel, porque el primer regalo que os vamos a hacer es un ejemplar del cómic de Enrique V. Vegas, Cabezón de Acero. Un cómic sencillo pero muy entretenido que estoy seguro que os va a gustar y que aquel de vosotros que salga agraciado en el sorteo recibirá en su casa sin ningún tipo de gasto. La pregunta que debéis acertar para entrar en el sorteo del producto que os acabo de presentar está relacionada, como digo, con la película Man of Steel y es muy sencilla. Lo que quiero que nos digáis es ¿cuál es el sobrenombre, o si lo preferís, apodo que reciben esos famosos bireactores de ataque al suelo que vemos en la película atacando a las tropas del general Zod? Esos bireactores que, para más datos, son de la compañía Fairchild Republic, pues tienen un apodo. Si lo conseguís encontrar y nos mandáis la respuesta, que no es muy difícil, pues entraréis en el sorteo. Recordad que tenéis aproximadamente una semana. Para enviar vuestras respuestas tenéis que mandármelas a mi correo, que está colgado en la página web de Elde, en www.laorbitadeendor.com, pero de todas formas os lo voy a dar, así que anotad. Es kurz@laorbitadeendor.com. kurtz@, y tal como suena, laorbitadeendor.com. Recordadlo, tenéis una semanita, ¿eh? Hemos llegado ya al final del programa y ya solo me queda daros, por el orden que han ido sonando, los temas Creative Commons que han sonado. El primero que habéis escuchado es Powerful de Pixel Factory, después habéis escuchado una versión de Star Trek de nuestro compañero Fran Prados, ha vuelto a sonar Epic Soul Factory con el tema World Builder, después ha sonado un tema tradicional japonés tocado con Sakuhachi, a continuación habéis escuchado Daydream de Mark Teicher, y por último vais a escuchar, después de oírme a mí, el tema de Don Nadie, Pétalo de Sakura. De la pasión surge un cerezo y sobre la geisha florece. A su lado un nenúfar enmudece. Un tatuaje lleva en su vientre. Su mejilla resplandece. Le sigue y persigue una serpiente. Pero un pez le protege, enamorado de lo dibujado en su vientre. En su piel blanca, reluciente. Sus pechos pequeños, turgentes. Su mirada cabizbaja se muestra inocente. Kansashi le recoge el pelo. Uvas de oro penden. En el estanque se moja, se humedece. Cotillán y miente en los excusados pelos. Dama del lago que se le ofrece. Propongo ser tu mecenas, pero hasta la cena. Después un vino dulce y luego ya se verá. No anduve en pena, ni me pinche en vena. No aspiré ni recé, ¿para qué? Si tú me traes la primavera. Los estambes trepan del nenúfar, ¿por qué será? Buscan la raíz y se enredan en la noble madera. Que da sombra a la heredera de la virginidad duradera. De la belleza absoluta, imperecedera. Mi deseo echa a volar como un pétalo de sakura. Con la mayor dulzura y ternura, ¿quién va a explorarla? Extraer el néctar para hacer la miel más pura. El corazón en ayunas, con este poema obsequiarla. ¿Quién será el valiente guerrero en merecerla? A la paciencia vencerla, enamorarla, no convencerla. Al desnudarla como ambrosía, sería el saborearla, prenderla.